Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Cupertino, no es Scotts Valley, no es Atlanta y no es Herzogenaurach. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, y bueno, y alguno más, porque vamos a hablar de cagadas corporativas. Y bueno, pues para hablar de este tema, que de verdad que es que podemos hacer unos, o sea, no sé, unos cuantos me parece poco. Vamos a hacer un montón. Pues tenemos aquí a Tony Gumbau, arroba Lord Cinecester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Hola, Nit. Aquí andamos. Hoy sacamos una historia con zapatillas deportivas, hermanos enfrentados y nazis. Que quieras que no, pues siempre los nazis llaman la atención. Sí, señor. Y no lo he dicho, pero empezamos décima temporada. O sea, ya tenemos de todo. Cambio de dígito, eso es. Empezamos con dos. Ahí, venga, a tope. Y también tenemos aquí a Jesús, arroba Bucaner en Twitter. ¿Qué tal, Jesús? Nada, aquí dispuestos a hablar de cagadas, ya que esa fama de fanboy que tenemos algunos se nos quite. Muy bien, muy bien. Eso, que no hay que ser tan fan de estas marcas, que después al final, bueno, ¿qué es lo que quieren? Pues eso, fidelizarnos y tal, y que compremos a lo loco. Bueno, pues tenemos también a... ojo, que compremos a lo loco y que nuestros hijos se críen con esas marcas desde los 2 años bebiendo, yo qué sé, por ejemplo, Coca-Cola. Hugo, arroba Hugo A. Canete en Twitter. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches, Sierra España. Coño, pues aquí estamos, vamos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? Por fin. Sí, sí, hombre. Yo sé que este programa a ti te... Vamos, tú estás ahí con los dientes largos. En fin, ya sé que a Hugo lo podéis encontrar también en grupo de estudio de historia militar, gen.es. Y es que Hugo, bueno, pues es que estos temas, además me metió, me pasaba libros, mira, léete este. Y a devorarlos. Es que muy, la verdad es que es un tema muy divertido, lo vamos a mencionar varias veces, pero es que cada uno de estos casos dan para hablar una noche con los amigos, pero partirte el culo. Sí, sí, sí. Empezar a reírte, o sea. A ver, vamos a ver, seguro que aquí hay mucho dinero en juego, muchas vidas que se ven afectadas y todo esto, pero vamos a ver, es divertido ver, esto es como un culebrón, ¿no? O como partidos de fútbol, hay rivalidades y bueno, por lo menos no se pegan tiros, que sepamos. Claro, además yo todo esto lo daba en una asignatura que se llamaba Estrategia de Posición Competitiva, que daba en un MBA. Sí, sí, pues nada, o sea que... disfrutarlo, porque esto yo lo comparo pues con la historia militar, ¿no? El marketing viene a ser un poco así, ¿no? Absolutamente, yo soy de la escuela de Michael Porter, que los que están un poco iniciados en el tema, pues saben que el gurú de marketing que ha basado todas sus teorías en la estrategia militar. Uh-huh. Pues no, es decir, no me... como desde el punto de vista de cómo defender una posición, según tus recursos, según tus habilidades, según tus capacidades, etcétera. Uh-huh. De hecho, yo creo que en la bibliografía, inevitablemente, vamos a tener que mencionar alguno de esos autores, ¿verdad? Pues en seguro, fin. Sí, sí. Bueno, pues el que les habla, Goyix, arroba Goyix /Salduero. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube. En fin, estamos en casi todos lados. Y podéis encontrarnos, por supuesto, en nuestra página web, istocast.com. Nuestro correo electrónico es info@istocast.com. Y en nuestra web podéis dejar audios, si queréis. Y nada, pues digamos en más cercano que si nos escribís un correo electrónico, por ejemplo. Duckbelly.com podéis haceros con las camisetas de Istocast y, por supuesto, muchas otras de temática de historia militar. Y nada, como es tradición, vamos a mandar saludos. ¿A quién mandamos saludos? Pues a los distribuidores que tanto nos han ayudado en este 2020. Siempre son importantes, pero este 2020 han sido fundamentales. Es la diferencia entre estar en la B o no estar en la B. Entre estar en la barbarie o no estar en la barbarie. Así que le mandamos un saludo a todos los distribuidores, incluyendo a pues transportistas, ruteros, camioneros. Bueno, ya sabéis, daros por saludados, que además muchos de vosotros hacéis una pila de horas impresionantes en la carretera, así que cuidado y nada, un saludo para todos vosotros. Además, muchos de ellos seguro que nos escucharán a través de la app de Istocast para Android, y si no, bueno, pues de las aplicaciones de iVoox tanto para Android como para la plataforma de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Pues tanto en iVoox, que nos podéis escribir los comentarios y darnos me gusta, como en iTunes, pues dejáis los comentarios y podéis dar un 5 estrellas. Así que bueno, pues ahí nos podéis ayudar. Si queréis ayudarnos todavía más, pues os podéis hacer mecenas de Histocast, tanto a través de Patreon como de iVoox con las suscripciones para fans. Y bueno, pues nos vamos a lanzar con esta décima temporada, que seguro que será muy jugosa, parece que fue ayer, y nada, pues ahí tenemos varias centenas de programas con nosotros, ha pasado volando, así que vamos a ello. Bueno, pues yo traigo el caso de Blockbuster y Netflix. Vamos con este caso que yo creo que muchos os sonará, pero es que cuando me ha adentrado es todavía, no sé si peor, pero bueno, desde luego más interesante. Hay mucha chicha ahí para ver y para debatir y para, bueno, este caso da para, como todos estos, da para estar una noche charlando con los amigos. Sinceramente, todos estos temas nos encantan, Hugo. Bueno, por poner en contexto, porque habrá gente que no sepa qué es Blockbuster, la gente más joven. Y no me extraña, ¿no? Blockbuster. Claro, yo sí me acuerdo, claro. aquí en España, la gente que tenga contacto más con Estados Unidos, pues por supuesto le sonará muchísimo. Aquí en España su entrada fue, yo diría que un poco tímida, porque empezaron a ver algunos anuncios, algunas tiendas y todo esto, pero no fue tanto como en Estados Unidos. Estados Unidos era de locos, ¿no? Pero aquí sí que estaban muy implantados los videoclubs de toda la vida, de barrio. Entonces, claro, tenían que entrar ahí en mucha competencia, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos lo tuvieron más fácil. Pero bueno, no sé, es la impresión que me da a mí, que en mi barrio había uno, pero convivía con otros dos videoclubs y yo creo que no le iba demasiado bien a ese Blockbuster y tampoco le dio tiempo a mucho más, Hugo. Así que no sé en Málaga si viste algún Blockbuster. Sí, bueno, Blockbuster es que llegó un poco tarde. Al principio el mercado estaba súper fragmentado, vamos, que cualquiera podía poner un videoclub. Eso es. Y las franquicias llegaron ya demasiado tarde, cuando el video, el sistema, el formato vídeo estaba empezando ya. El producto ya estaba demasiado maduro. Estaba ya el CD-ROM en perspectiva, o sea que venía. Sí, los DVDs, sí. Bueno, aprovechamos ya que estamos hablando de videoclubs, porque Luis de Luces en el Horizonte, pues trabajó en un videoclub y bueno, y recuerda, bueno, pues tiene buenos recuerdos de todo ello. Bueno, él, como es, vamos a hablar de videoclubs y cosas de estas, bueno, pues le mandamos un saludo desde aquí a Luis. Bueno, volviendo, vamos a Blockbuster. Fue fundada en 1985, ojo, bastante tarde, yo pensé que antes, ¿no? Pero claro, nace pues de la mano de un formato que es el de VHS, está clarísimo, entonces, y de los videoclubs. Y bueno, pues en realidad lo que es una cadena, una empresa que ofrece franquicias también de videoclubs, tiendas de videoclubs. Llega a tener en su momento más álgido 9.094 tiendas y llega a tener 84.300 trabajadores. Fíjate las dimensiones que tiene esto, es una locura, 9.000 tiendas. ¿Tiene Zara 9.000 tiendas a lo largo del mundo? Claro. Es que eso lo, para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? Del tamaño que tiene esto, que una cosa tremenda. Y bueno, hay un GIF espectacular donde te muestra cómo van creciendo, solamente muestra Estados Unidos, van marcando puntitos en Estados Unidos, cómo van apareciendo las tiendas de Blockbuster, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y por supuesto cómo decrecen, ¿no? Porque no, yo creo que cuando hablamos de quién se acuerda del Blockbuster, pues ya estamos haciendo un spoiler de que le fue mal, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver el segundo actor aquí en la contienda, que es Netflix, que fue fundada en 1997, como vemos, 12 años después. ¿Y qué ofrecía Netflix? Ofrecía un servicio de alquiler de DVDs vía correo electrónico y un servicio de streaming. Bien, Blockbuster, por supuesto, también ofrecía DVDs, pero no los ofrecía tan como por correo electrónico. Por supuesto, streaming no ofrecía. Por supuesto, pues obviamente Blockbuster le daba lo mismo cambiar de un formato de VHS a DVD. En realidad estaba ofreciendo el mismo servicio y el mismo producto. Lo, y lo hacía a través de sus tiendas. Bueno, pues Netflix, que ofrecía estos DVDs vía correo electrónico y servicio streaming, pues realmente tuvo bastantes dificultades en sus inicios y le costó llegar a los 300.000 suscriptores, que era una startup, tenía sus problemas, ¿no? La cuestión es que no le iba muy bien a Netflix y en el año 2000 tuvo lugar una reunión en Dallas. Netflix en ese momento perdía 50 millones al año, millones de dólares. O sea que la cuestión, o sea, no estaba muy bien Netflix. O sea, le estaba costando arrancar y encima se estaba quedando sin músculo. Y claro, bueno, eso para una startup es un problema gordo. O sea, quemar 50 millones de dólares, pues luego tienes que dar explicaciones a tus inversores. Sí, sí, fíjate, si aguantas dos o tres años más, son 150 millones o más de pérdidas. Sí, bueno, o no llega. Sí, sí. Te cortan el... Sí, sí, totalmente. Bueno, la cuestión es que, bueno, lograron por fin tener, les costó muchísimo concertar una cita con la directiva de Blockbuster. Entonces, pues tuvieron que volar pagando $20,000 en jet privado para llegar de madrugada a Dallas para reunirse con esta directiva de Blockbuster, que bueno, pues les concedió, bueno, pues una reunión así de aquella manera. Desde luego no era una reunión entre iguales, ni mucho menos, ¿eh? Y bueno, pues Netflix, ¿qué ofreció en esa reunión? Ofreció ser la encargada de la parte digital para Blockbuster. ¿Qué precio tenía eso? Pues $50 millones y se quedaba Blockbuster el 50% de Netflix. Bueno, pues Blockbuster, ¿qué es lo que dijo? Pues dijo que cuando llegara el momento de dedicarse a Internet, pues ya lo harían ellos, que ellos sabían lo que se hacían. Y literalmente, esto está recogido por testimonio de gente que estuvo en la reunión, pues se dijo, ¿por qué haríamos eso? O sea, comprar 50% de Netflix. Sabemos más sobre el negocio que tú. Si es un buen negocio, lo haremos nosotros mismos. Así, literalmente dijeron esto. Y Mark Randolph, voy a empezar a decir nombre, Mark Randolph, que es uno de los fundadores de Netflix, pues literalmente leo lo que expresó de esa reunión. Dice, vi en el consejero delegado John Antioco algo que no sabía reconocer. Su semblante serio se desequilibró ligeramente en la comisura de su boca. Fue algo pequeño, involuntario, pero se desapareció casi de inmediato. En cuanto lo vi, sabía lo que estaba pasando. Les costaba no reírse. O sea, tú fíjate la situación de superioridad de unos a otros, brutal, y que poco menos estaban partiendo el culo de la gente de Netflix. En la vuelta, en jet privado, pues Mark Randolph les dijo a sus compañeros, es obvio lo que hay que hacer, ahora vamos a tener que patearles el culo. Y otro de los fundadores de Netflix que fue a esa reunión dice, solo fortaleció nuestra determinación de mostrar qué idiotas habían sido. Y bueno, pues prácticamente dicho por todo el mundo que conoce este caso, pues esta reunión se califica, fue el día en que Blockbuster rechazó la mejor oferta de su vida. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo que pasó, porque en 2004 aparece el primer iPhone. Netflix en ese momento ya tiene más de 1 millón de suscriptores. Fijaos, han pasado 4 años. Y en este momento, aunque Blockbuster ha seguido creciendo, la curva ya está cambiando y comienza el declive de Blockbuster. John Antioco, que era el CEO de Blockbuster, el que a poco que se le notaba un poquito que se iba a partir el culo, ¿no?, en aquella reunión, pues ya no se reía tanto. Y inventó una cosa que se llama Total Access. No sé si tú lo conociste, yo desde luego no. No me acuerdo, ¿no? Pues inventó una cosa que se llama Total Access y era una estrategia para contrarrestar a Netflix. Era lo que se buscaba era aprovechar sus tiendas físicas para iniciar e impulsar su estrategia online. Y está detrás de esto Shane Evangelist. Y bueno, lo que se buscaba era combinar ambas ofertas en un servicio convergente y tú podías alquilar las películas tanto en los videoclubs físicos de Blockbuster como en su servicio online. Entonces tú tenías la libertad de hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Y bueno, pues aquello funcionó porque invirtió la tendencia y el 70% de los nuevos suscriptores eran para Blockbuster y el 30% restante eran para Netflix en los servicios online. Con lo cual, pues fijaos, la estrategia parece que funcionaba. Claro, ahora veremos a qué precio. El caso es que en 2 meses consiguió 1 millón de suscriptores. Fijaos, en 2 meses, ¿eh? Fijaos lo que le costó a Netflix. Y en 2 meses directamente estos tíos estaban ya machacando. Bueno, el caso es que en Reed Hastings, que era el CEO de Netflix, pues vio que aquello era peligroso. Y entonces en 2007, en el Festival de Sundance, pues tuvo concertó una reunión con Antioco, que también andaba por ahí, obviamente. Tanto los de la industria, ¿no? Y bueno, pues le dijo que Total Access producía pérdidas, por supuesto, importantes a Blockbuster, que sostener ese negocio online y tal, a una suscripción, pues prácticamente que a un precio irrisorio, pues que no podía sostenerse, ¿no? Todo, porque ellos sabían cómo funcionaba en sus propias carnes y veían que no podía sostenerse. Bueno, el caso es que Netflix se ofrece para comprar usuarios a $200 por usuario, o bien comprar todo el negocio online de Blockbuster. Ya no es que, oye, nos encargamos nosotros de vuestro negocio online. No. Os compramos vuestro negocio online entero. El caso es que Antioco se niega y sale exultante porque ve que la estrategia de Blockbuster estaba haciendo daño a Netflix. Sí, estaba perdiendo pasta, pero esperaba poder subir los precios gradualmente mientras sometía a Netflix, que es un poco lo que hemos visto con Netflix. Cuando entró con unos precios mucho más bajos y los ha ido subiendo de manera bastante gradual, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, pues hay bastantes paralelismos. El caso es que también hay que decir, y esto no lo he visto en ningún lugar, pero no sé si Hugo estás tú de acuerdo, la estrategia de Blockbuster es curiosa porque a la vez que estaba sometiendo a Netflix, ¿no? Lo estaba laminando, pero también se estaba laminando a sí misma, porque el músculo financiero que tenía para afrontar esa estrategia era su negocio tradicional. Entonces, es curioso, ¿no? Bueno, eso es la ley más antigua del mundo. Todos los gigantes mueren así. Entonces, claro, está haciendo una cosa nueva, pero a costa de dañar sus videoclubs. Una cosa que no entiende a cambio de mantener un negocio moribundo. Si es que no, eso no tiene mucha solución, la verdad. Pues bueno, el caso es que en julio de 2007, Antíoco, claro, dice, oye, que Netflix está jodida, a ver si la podemos hundir antes de que se pongan las cosas chungas, ¿no? Así tengo yo más músculo financiero que estos y los hundo. El caso es que en el julio de 2007, pues hay una reunión para repartir los bonus, decidir qué bonus se va a dar a los directivos de Blockbuster, y Antíoco solicitaba pues 7,6 millones de dólares de bonus para él mismo. Y uno de los mayores inversores de Blockbuster, que se llama Carl Icahn, pues dijo que Nanay de la China, además, era enemigo declarado de Antíoco y le ofreció la mitad. Y Antíoco, vamos, se lo tomó como un insulto, enfurecido, pues dimitió e incluso los demandó. El caso es que Icahn, pues puso en su lugar. Antíoco ya está fuera, ya no está en Blockbuster, ¿no? Y entonces tiene que poner a otro de CEO. Y pues ponen a un tal Jim Keyes. ¿De dónde provenía este señor? Pues provenía de la cadena, no es ninguna cadena de televisión ni nada de esto, es de 7-Eleven. Y dices, bueno, pues ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues bueno, pues ahí está. Entonces, ¿este hombre qué vendía? Pues vendía en local y todo esto. Y entonces, ¿este hombre qué decidió? Pues abandonar la estrategia de Total Access, que era esta de, sí, local, pero también online, es decir, tú alquilas por donde quieras, y volvió a la estrategia previa de toda la vida, la de voy a estar solamente alquilando en los locales de videoclub. Debió ver que se estaba laminando el negocio y abandonó la estrategia online. ¿Y qué pasó? Que el resto de la directiva, al oro, aquí Hugo, esto te va a encantar. El resto de la directiva, espantada con esa decisión, pues vendió sus acciones en secreto. ¿Qué te parece? Las acciones de Blockbuster. Yo creo que estaban viendo venir. Sí, hombre, esto ya es el golpe, porque dices, sí, abandonas el futuro, o sea, estás abandonado. O sea, yo entiendo que tú quieres cuidar lo que nos da el músculo, pero es que eso no tiene futuro, el futuro está en lo otro. Ya, claro. Ya, joder, En 2007 yo creo que se veía Meridiano, ¿no? Claro. Está clarísimo. Total, bueno, en 2007 es que estaban muertos y no lo sabían. Claro, en fin, tal cual, ¿eh? Estaban muy, no, en 2007 estaban muy jorobados. Ya ves lo que, ya verás lo que duran, nada. Bueno, el caso es que esto llegó a oídos, porque claro, esto todo el mundo se entera, ¿no? Cuando se enteró Jim Keyes, el CEO de Blockbuster, pues se lo echó en cara. Y no solamente se lo echó en cara, que aquella reunión debió ser acojonante, sino que además compró sus acciones. Dijo, ¿cuántas acciones tenéis? Pues las compro yo. Hizo el negocio de su vida este señor. ¿Sabe? Totalmente. Pero al oro, porque esto no termina. Porque el resto de la directiva de Blockbuster, no, claro, tenían información más que privilegiada. Esto, estaban viendo todo lo que estaba pasando. ¿Y qué hicieron? No lo dudaron. Le faltó tiempo para ir a comprar acciones de Netflix. Claro. Claro, se habían quedado sin competencia los de Netflix y dijeron, bueno, aquí está el negocio a tope. Y entonces esta gente dice, bueno, pues yo no sé cuánto duraré en la directiva de Blockbuster o cuánto durará Blockbuster, pero desde luego si yo meto ahora dinero en Netflix, voy a ganar mazo pasta. Se reconvirtieron. Hombre, pero rápido. Es más fácil cambiar las personas. Bueno, pues aquí viene una de las frases que ha quedado para la historia en el sector, no sé si tecnológico, online y tal, pero la frase es lapidaria. De Jim Keyes, este CEO que provenía de 7-Eleven. Dice, ni Redbox ni Netflix están en la pantalla del radar en términos de competencia. O sea, tú fíjate, no están en la pantalla del radar, ya habían desaparecido, no estaban ni en, no sabían ni lo que les alcanzó a Blockbuster. Mm. Tremendo. Total, que en 2010 Blockbuster declara bancarrota, quiebra con una deuda de $900 millones. Y en 2014... queda únicamente una sola tienda de Blockbuster abierta en la localidad de Bend, Oregón. Y si veis el GIF ese o vídeo que está en internet de las tiendas, cuando se van poniendo las tiendas de Blockbuster y todo esto, la desaparición es brutal, es terrible, o sea, es de golpe, ¡pum!, desaparecen. Es una cosa impresionante. Prácticamente en un año. En un año prácticamente desaparecen todas. Y luego poco a poco, pues alguna intenta sobrevivir, pero. O sea, muy poco. Y bastante ha durado, ¿eh? O sea, hasta 2010, ya en plena revolución tecnológica. Sí. O sea, desde 2007 a 2010, fijaos, 3 años intentando aguantar. Mucho ha durado, me parece. Mm. Sí. Pero vamos, yo soy inversor y no. O sea. No pondría más dinero ahí, desde luego. Intentaría vender. Además, es un negocio que estaba muerto desde bastante antes. Claro. Pues nada, desde luego la estrategia de Antíoco pues sería acertada o no acertada. Pero bueno, desde luego lo intentó, ¿no? El gran error fue no verlo en la reunión del 2000. Que bueno, claro, a lo mejor en 2000 era demasiado pronto, pero... Claro. Bueno, pero ahí está el carácter visionario. Es que... Generalmente cuando el cambio, cuando para proseguir el negocio necesita un cambio de paradigma, estás muerto. O sea, Olivetti con la máquina de escribir, su sustituto era un ordenador, no tienen nada que ver. Olivetti, pues no podían ser expertos en ordenadores porque eran expertos en muelle y tecla. Entonces, como no haya un directivo que tenga esa mirada larga de decir, pues si me vienen unos como los de Netflix o un Bill Gates o lo que sea... Y yo tengo la visión de asimilarlo, es decir, eso es, asimilarlo y tenerlos dentro a los verdaderos expertos del nuevo paradigma, como eso no suceda, están muertos. O sea, es que eso no tiene, sí, es que no lo tiene que más vuelta de hoja. Lo que les ofrecían es que le estaban diciendo, nos encargamos nosotros, nos compráis, nos encargamos nosotros de hacerlo. Joder, te lo están regalando. esa hubiera sido la solución. Están regalando el salto del acantilado. O sea, ese problema que tienes tú, yo te hago un puente directamente. Te lo están regalando por, fíjate, que son $50 millones para... Pero claro, para hay que tener esa visión. ¿Y cuándo fue la reunión? Porque yo creo que en el 2000 ya podías tener perfectamente esa visión. En 2000 en Dallas, sí. Bueno, estaban con las .com, entonces a tope. Sí, bueno, todavía llevaba Google 2 años, creo. Yo la primera vez que recuerdo haber visto Google fue en el 98. Bueno, sí, estaba todavía ahí en ese periodo difuso donde todavía no sabe realmente el alcance que iba a tener Internet. Sí, tú fíjate que tienen el servicio de alquiler de DVDs y servicio de streaming, o sea... El servicio de streaming era una cosa hiper novedosa. Lo que había es todavía estaba lo del DVD, una cosa tremenda. Culturalmente hay ahí todavía una fase de transición. Sí. Que es la que además te engaña. Porque crees que la gente sigue bajando al videoclub y que eso es una costumbre adquirida, pero no, sigue bajando porque todavía no se fía o no ha asimilado culturalmente lo que es internet, pero en el momento que lo hace es instantáneo y ya no hay vuelta atrás. Oye, ahora me dices que tengo que bajar a por una película y digo, vamos. Claro, por una película y luego llego y está la carátula vacía porque se la ha llevado otro. Como mucho me voy a comentar la jugada mientras ponemos la película, me voy a la nevera por una cerveza. Claro, la pongo en pausa o me salto el principio. No, de hecho, tú fíjate, es muy, dice, lo tienes que poner en pausa y tienes lo de rebobinar 10 segundos o 30 segundos. Eso es muy, que te está mostrando que es inmediato, es decir, que es tan inmediato que incluso te puedes saltar trozos de la película, entonces te dan la oportunidad de echarlo para atrás o si se te ha escapado algo. Que bueno, pues nada, el caso de esto, bueno, me ha parecido bastante paradójico y bueno, pues como ves, tiene de todo. De movidas de inversores de la directiva que ya no cree nada en la empresa, en fin, de todo. Es una tragedia de Shakespeare, tiene todos los elementos. La humillación, nunca hay que humillar a los emprendedores. Eso es. Los emprendedores en el futuro pueden darte más de una sorpresa. Ah, mira cómo se tomaron, vamos a tener que patearles el culo. Claro. En fin, pues nada, aquí queda este caso. Bueno, pues vamos con Jesús. Jesús, ¿qué pasa con Apple? Vamos a hablar bastante de Apple, porque Apple parece que todo es guay, pero a poco que rascas un poquito salen muchas cosas chungas, ¿verdad? Vamos a ver, que antes de nada yo quiero hacer un disclaimer, ¿vale? A ver. Yo quiero hacer un disclaimer. Estoy grabando esto con un MacBook Air, ¿vale? En la muñeca llevo un Apple Watch. A mi lado tengo un iPad y en el bolsillo un iPhone. O sea, creo que nadie me puede acusar de ser anti Apple. Pero también es cierto que por mucho que me guste la marca, hay que reconocer que a veces la caga. Y cuando la caga... La caga mucho. La caga mucho, efectivamente. ¿Vale? Pues nada, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Yo de todas formas, yo estoy muy a favor de dar caña, o sea, nadie te puede decir nada, oye, no eres sospechoso de ninguna cosa, más que de hecho ser cliente de Apple y tú estás contento con tus cacharros. Entonces, vamos a hablar de cacharros que no eran tan buenos, ¿no? Y de cagadas estratégicas, así que bueno, pues vamos a ello. Bueno, yo creo que entre todas las cagadas de Apple, ¿vale? Entre todas las cagadas de Apple. Que vamos a mencionar unas cuantas, ¿no? Sí, vamos a mencionar unas cuantas, ¿vale? Yo tengo aquí una, yo creo que son como unas 10 o 12, ¿vale? Pero bueno, yo me voy a centrar en el Mac Cube. El Mac Cube, ¿vale? Cuyo nombre oficial era Power Mac G4 Cube, ¿vale? Es un ordenador monísimo hasta el punto de que, bueno, está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, está en su exposición permanente. O sea, que en cuanto a lo que es diseño, te puedes imaginar que es una pasada. La verdad es que luego pasaré fotos para tenerlas ahí. Y bueno, es para enamorarse. Una cosa súper chula de metacrilato. En el MoMA, dices. Sí, en el MoMA de Nueva York, en el Museo de Arte Moderno. ¿Vale? Es un diseño de Johnny Ive, que de hecho se llevó bastantes premios internacionales por el diseño. Y resumiéndolo mucho, ¿vale? Es un cubo, ¿vale? Como su propio nombre indica, de 8x8x8 pulgadas. Bueno, lo que viene siendo 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, ¿vale? Y que está incrustado dentro de una plataforma de metacrilato, que le da el efecto, digamos, como que estuviera suspendido dentro de tu, encima de tu escritorio, ¿sabes? Es una maravilla del diseño. ¿Cuál era? Bueno, a pesar, el diseño, este equipo sale en el año 2000, ¿de acuerdo? Lo presenta Apple. Hombre, bonito es bonito, pero no se sabe si es una destructora de documentos o qué narices es. Claro, efectivamente. Te has fijado en la parte superior, ¿verdad? Que lleva ahí un agujero que parece la boca del monstruo de las galletas. Tal cual, está así. Si le pones unos ojos, parece que te está gruñendo. Sí, ¿verdad? Bien, pues... Buscadlo ahí. Este equipo sale en el año 2000, ¿vale? Con un módico precio de partida de $1,800, la versión básica. ¿De acuerdo? Versión básica sin monitor. ¿vale? Apple lo lanza como un intermedio, digamos, entre los recién nacidos iMac. No sé si te acordarás de esos equipos que eran así de colorines, medio transparentes, que fueron los primeros. Sí. ¿Vale? Eso es que todo el mundo le echó a Apple. Se echó encima de Apple porque decía, ¡hala! Han sacado un ordenador. Que queda más la pantalla que otra cosa, ¿verdad? Sí. Han sacado un ordenador sin disquetera. El mundo se va a acabar. ¿Cómo se les ocurre? ¿De acuerdo? Bueno, pues un poco lo que está pasando ahora con los mini jacks y tal, ¿no? Y los USBs, que están a la mínima expresión. Efectivamente. Justo después, todo el resto de marcas empezó a eliminar eliminar los disquetes porque empezaba a haber formatos que tenían mucha más capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, la versión básica montaba un procesador G4 a 450 MHz, 64 MB de RAM, que ahora nos parece una porquería, pero en aquella época 64 MB de RAM era una auténtica pasada. O sea, yo hubiera matado por tener 64 MB y no los 8 o 16 con los que íbamos ramplando. Y la increíble cantidad de 20 gigas de disco duro, ¿vale? O sea, yo sé que ahora mismo para mucha gente esto puede ser como mi teléfono tiene 32 gigas. No, no, ¿vale? pero vamos a ver, no es ninguna tontería. Estamos en el año 2000. En el año 2000, o sea, yo te digo que 2010 20 gigas estaba muy bien en 2010, o sea, hace 10 años. Pero es que estamos hablando del año 2000. Vale. O sea, que era una locura de bien. Básicamente esto es lo que en el mundo de la informática se viene a llamar un pepinaco, ¿vale? En aquella época, hablando así, era una maravilla de equipo. Obviamente, ¿vale? Obviamente, a nivel profesional, pues estaba su hermano mayor, que era el G4 a secas, ¿vale? Que tenía configuraciones más potentes, pero es que este equipo podía llegar a montar un giga y medio de RAM, ¿vale? Un giga y medio. ¿Vale? Evidentemente al precio de sangre de unicornio y discos duros de hasta 60 gigas. ¿Vale? El equipo además se vendía con unos altavoces especiales diseñados por Hammond Kardon, ¿vale? la empresa de sonido que tenían forma de manzanita, también en metacrilato, en fin, una monería. ¿Vale? Porque este equipo era el primer equipo en la era, digamos, PC, desde que empezaron a salir los ordenadores personales, que no llevaba ningún tipo de dispositivo sonoro, ¿vale? Dentro, o sea, no llevaba ni siquiera el pip que hacían todos los equipos cuando arrancaban, no llevaba nada para hacer, digamos, para sacar sonido, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la principal novedad de este equipo y que a la larga sería su sentencia de muerte? Pues esa boca de monstruo de las galletas que han mencionado, ¿de acuerdo? Básicamente era toda la ventilación que tenía. Este equipo no montaba ningún tipo de ventilador, ¿de acuerdo? No, pero escucha, ¿que el metacrilato que lo envolvía no era transpirable? No. No. ¿A quién se le ocurrió no hacerlo transpirable? El metacrilato tan bonito que lo envuelve. No, vamos a ver. El metacrilato por debajo, ¿vale? Estaba hueco. Luego, ahora explico cuál es el mecanismo del ordenador. El metacrilato por debajo, digamos, la parte de abajo del cubo, donde están las patas, ¿vale? Y nace el cubo, esa parte del metacrilato no estaba completamente cerrada. De hecho, por ahí llevaba una apertura que se puede ver desde la parte superior de la propia abertura que lleva en arriba, ¿de acuerdo? Hay una apertura y habían confiado toda la refrigeración del equipo a las corrientes de convección, ¿vale? A que entraba el aire caliente, sube, ¿vale? Entonces, como pues subía, salía por la parte superior y por la parte inferior, digamos, recogía aire frío o aire a temperatura ambiente, que eso hacía que, en teoría, el equipo se enfriase. ¿Cuál era el motivo de todo esto? Que fuera el equipo más silencioso del momento. De hecho, en la presentación de este equipo en la Macworld por parte de Steve Jobs, lo vendía como que este equipo era virtualmente insonoro, o sea, cero, ¿de acuerdo? había una pequeña trampa, evidentemente, y es que la parte que más calor genera en cualquier ordenador, ¿vale?, es la fuente de alimentación. ¿Vale? ¿Y qué hicieron? Bueno, pues pusieron la fuente de alimentación fuera del equipo, ¿de acuerdo? Igual que lo llevan los portátiles o lo llevan las consolas modernas, pues Apple se las ingenió para sacar la fuente de alimentación fuera del equipo y directamente meter la corriente por un cable. Con lo cual, el único ruido, digamos, que se oía es el ruido mecánico del disco duro, pero bueno, al estar amortiguado, pues al estar dentro del metacrilato quedaba bastante, bastante amortiguado. Si le dabas la vuelta al equipo, llevaba un pulsador, lo pulsabas, salía un asa y salía todo el equipo, ¿vale? Salía todo el equipo completo con placa base, memoria, tal. Lo más divertido de esto es que dentro del propio hueco del equipo había un soporte para haberle puesto un ventilador, pero decidieron que no. O sea, una de estas cosas que... No, esto con las corrientes de convección, esto funciona. Si total en las oficinas son todas oficinas frescas y demás, al final no, este equipo con el aire que le entra por debajo va... Ya, pero la cuestión que digo yo es, eso era como un cubo, y si lo colocaban de otra manera, ¿qué pasa? No lo podían colocar de otra manera. ¿Por qué? Porque la parte superior, aparte de... O sea, en primer lugar, si le das la vuelta, queda la parte, digamos, por la que sale el aire caliente, queda abajo, ¿vale? Sí. Y si te has fijado, al lado de esa ranura grande hay otra ranura más pequeñita. ¿Vale? Sí, pero los laterales pueden tumbarlo o algo así, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces sí, ya no hay convección. Pero es que la ranura, claro, en primer lugar evitas la convección porque... Ya, pero la gente no tiene por qué saber eso, coge, lo compra y lo tumba y hace uh-huh. su normal. Bueno, la ranura que hay, yo creo que pensando en eso, pensando en el usuario medio americano, dijeron, a ver, esto aquí vamos a tener un problema. Y si te fijas, en la ranura grande, al lado hay una ranura más pequeñita, ¿de acuerdo? Esa ranura pequeñita es el lector de DVD, ¿vale? Lector de DVD 5x, ¿vale? Cuando los mejores PCs estaban empezando a montar CD-ROMs y grabadoras, esto ya un DVD de 5x. Entonces, claro, si querías usar el DVD, por narices lo tenías que colocar correctamente en la mesa. Cualquiera que haya trasteado con, ya no con ordenadores, sino con cualquier equipo electrónico, sabe que si hay algo que le sienta realmente mal, es el calor, ¿vale? El calor puede hacer que literalmente se fundan las soldaduras, ¿de acuerdo? Que es lo que le empezó a pasar a este equipo, ¿vale? Hubo, al poco de salir al mercado, empezaron a recibir problemas los servicios técnicos de Apple por calentamiento excesivo, falta de rendimiento por calor y demás. Entonces, bueno, al final, en menos de un año, acabaron retirándolo del mercado. De hecho, es el único equipo de Apple que no está a la venta y no está oficialmente discontinuado. Lo que pusieron en su web en su día es que metían el diseño en hielo, ¿vale? Como que lo dejaban ahí en la nevera para ver qué sacaban después. Que lo de meterlo en hielo cuando el problema es calentamiento, hay que ser un poquito cabrito para hacer ese comunicado. Así, sí, sí. Entre nos, ¿vale? Y bueno, al poco tiempo salieron ya los nuevos modelos de Power Mac y este equipo quedó retirado. Sí que es verdad que muchas de las cosas que aprendieron con este equipo después las han incluido, por ejemplo, en el Mac Mini, que sigue hoy a la venta, ¿de acuerdo? El tema de miniaturización y demás. Pero sí que este equipo, de hecho, hoy en día es uno de los más buscados, ¿vale? Porque mucha gente lo tiene como, pues eso, como el rara avis, ¿vale? Ya sabes que las cosas que hay pocas o que en un momento dado... Sí, sí, incluso las que fallan. Al final son súper coleccionables. Y he visto auténticas maravillas con este equipo, ¿vale? Hechas, convertidas en acuarios, ¿vale? Porque la verdad es que como acuario tiene que ser chulísimo. Con el metacrilato. Dices por dentro, ¿no? Como sí, bueno, sí, acuario, sí. Vamos. Vaciado, completamente. Pequeñito. Sí, sí. No muy... Y convertido en acuario. Es curioso que una de las cosas que vendía Apple de este equipo era su modularidad, es decir, que tú podías abrirlo y ampliarle la memoria RAM, tal, igual que a su hermano mayor el Power Mac. Y 20 años después, cualquier equipo que te compres de Mac viene con absolutamente todos los componentes soldados en placa para que los tengas que llevar al servicio técnico. La verdad es que es algo muy, muy curioso el cambio que ha pegado de política Apple en estos últimos 20 años. Sí, sí. Bueno, y además tú tenías un par de casos más de cagaditas, ¿no? De Apple. No es por hacer sangre, ¿no? Oye, ya que estamos, pues no, me un par más. No, no, sangre ninguna. A ver, mira, ¿quieres...? Sangre de unicornio, por lo que cuestan. Ya he metido mi hacha. Sí, sí. Tú sabes que los Simpson tienen fama de ser una serie visionaria, ¿no? Sí, sí, sin duda. Raro es que no haya un evento que no hayan predicho así con un meme. Efectivamente, es raro que algo suceda y no lo hayan vaticinado los Simpson, o no hayan hecho ya los Simpson un meme al respecto. O sea, yo qué sé, empezando porque Trump fuera presidente de los Estados Unidos o cosas peores, ¿no? Bueno, pues hay un episodio de los Simpson en el que están los malotes en una representación escolar y está, ¿cómo se llama? El empollón de los Simpson. Bueno, el caso es que... Sí, el que está enamorado de Lisa. Exactamente. El Milhouse. No, Milhouse. No, Milhouse. Ah, no, es el otro, el resabido este. Sí, Ralph. Ralph es el hijo de... Ese creo que es el hijo del... El de Bigun, es verdad. Sí, de Bigun. Bueno, no me sale. Martin, creo que es Martin. Sí, Martin. Bueno, pues están en una función escolar y están los malotes y hay uno que tiene una PDA o un libro electrónico, un aparato de estas, ¿vale? Que se hicieron famosos al final de los 90, principios de los 2000, y le dice el jefe de los malotes, dice, apunta, golpear a Martin o algo así, ¿no? Y se ve que lo escribe en la pantalla y sale algo así como comer Marta o comer no sé qué, ¿vale? Porque no reconoce lo que ha escrito y al final coge y pum, le quita la PDA, la tira y golpea a Martin. Bien, pues eso que se ve ahí no es ni más ni menos que el Apple Newton, ¿vale? Que es una especie como de tablet, agenda electrónica, ¿vale? Que salió en el año 98 y que la verdad es que fue un fracaso porque tenía una pantalla que se leía fatal, ¿vale? Fatal, y que además la batería duraba poquísimo. El problema de la pantalla no solamente es que no te dejara leer, sino que cuando, a pesar de que llevaba una especie de pencil, cuando intentabas escribir, escribía lo que le daba la gana. Entonces ahí los Simpson le dejaron el meme fácil, ¿sabes? Sí que es verdad que después las PDAs triunfaron, pero desde luego ya en otro formato y con otras características. Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, me parece alucinante que dejen pasar a producción unas cosas tan malas. O sea, si la pantalla es una mierda y además no dura nada la batería, digo, pues oye, ¿qué esperas que pueda pasar, no? Digo yo. Bueno, no siempre dejan pasar a producción. Hace un año, no llegaba la noticia de que Apple había cancelado definitivamente en su proyecto para un cargador inalámbrico para los móviles, ¿de acuerdo? Y era un proyecto que llevan anunciando los 2 años, ¿vale? Porque Apple, sí, hace los últimos modelos llevan carga inalámbrica, pero no puedes comprar un cargador inalámbrico de Apple. Tienes que irte a la competencia china, ¿sabes? Y esto era un producto que llegaron a tener anunciado. O sea, que lo llegaron a anunciar en una keynote como que próximamente, ¿sabes? Late this year. Así que eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé, algún caso más y si no, pasamos a un caso curioso, ¿no? Vale, pues mira, te doy uno, ¿vale? el Apple. Tú es verdad que tienes ahí unos cuantos. Yo seguro que tienes una mochila llenos, pero bueno, por no hacer tanto daño. Vale. A ver, un mouse diseño que empezó a cuando salieron los primeros iMac con estos colores translúcidos tan, tan bonitos. Dijeron, bueno, pues si nos hemos si lo hemos dado todo con el diseño del ordenador, vamos a hacer que los periféricos estén a juego. No vamos a tener un ordenador con un diseño de la leche y un ratón cuadrado más feo que pegarle a un padre, ¿no? Es lo lógico, tener un ratón bonito. Sí. Bien, pues entonces sacaron lo que era, lo llamaban el hockey puck, ¿vale? Como la pelota de hockey o disco de hockey. Era un ratón completamente, ¿vale? Completamente redondo, ¿vale? Con lo cual, cuando tú lo veías encima de la mesa, no tenías muy claro si estaba, digamos, del derecho o del revés, no tenías muy, muy claro cómo estaba, y que encima, ¿vale? Los botones tampoco estaban definidos, ¿vale? O sea, era un ratón que la gente se quejaba de que a las dos horas de estar manejándolo, al ser completamente redondo, te obliga a tener la mano como si fuera una garra cogiéndolo. No puedes reposarlo como puede reposar, digamos, la mano sobre un ratón normal, sino que tienes que tener como si fuera una garra o una pinza para poder girarlo, moverlo y demás. Que al final la gente terminaba cansadísima, ¿no? Bueno, creo que más de lesiones. Síndrome del túnel carpiano está sí, basado sí, sí. En este ratón. O sea, que es algo que no ha dejado a nadie, no dejó a nadie indiferente. Y el caso es que era un producto que como otros muchos de estos fracasos, ¿vale? O de estas cagadas, era innovador porque era uno de los primeros ratones que llevaban cable USB. O sea, que ya no llevaban ni conexión PS2, ni conexión de serie. No, ya era de los primeros ratones que incorporaban el USB como método de conexión. Con lo cual, oye, era un producto, digamos, innovador. Lo que pasa es que muchas veces intentan innovar tanto, pues que acaban cagándola. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? ¿Más cacharritos o cómo? Bueno, mira, vamos a... Si te parece, tengo otra de Apple, que es que cualquiera que era este esto capaz de pensar que es que tengo algo personal contra la manzanita. Bueno, ya sabemos que la gente de la manzanita, bueno, no todos, hay gente, pero hay gente muy radical, ¿eh? Entonces, ya, bueno. Que no se lo tomen así, o sea, que nosotros estamos sacando aquí casos de unos y otros. ¿Eh? Que, no. Que soy buen chico y les hago gasto. A esta gente de Apple yo les hago gasto, de verdad. Bueno, pues para no sacar siempre cosas de cacharritos, que parece ya que es algo personal, vamos a ver que Apple también la ha cagado en otros aspectos, ¿de acuerdo? ¿Tú sabes quién fue durante mucho tiempo uno de los mayores accionistas de Apple? Hasta el punto de que si no hubiera sido por él y por su pasta, Apple hoy en día no existiría. Hombre, porque le hemos hablado offline, pero... La gente se va a sorprender. Es el Tito Bill. Sí, sí, Bill Gates. Ese que está intentando meter microchips en las vacunas y en las mascarillas y cosas de esas. Sí, ¿vale? Sí, sí. Pues al poco de la vuelta de Bill Gates, resulta que, bueno, Apple estaba literalmente al borde de la quiebra, ¿de acuerdo? O sea, pero de la quiebra no es que, uy, qué mal los resultados del último trimestre. Es, no. Vamos a tener que cerrar el chiringuito, vender el local y ver si nos da para pagar todo lo que debemos. O sea, una situación económica lamentable, ¿de acuerdo? Entonces, el problema para Bill Gates venía en que si Apple desaparecía, de la noche a la mañana, Microsoft se encontraba con un monopolio absoluto en el tema de sistemas operativos de usuario, de ordenadores personales, ¿de acuerdo? Y aunque a todos nos pueda parecer, visto desde fuera, que acabar con tu competencia es la mejor manera de asegurar tu propia supervivencia, en los Estados Unidos esto no es así. Y no es así porque hay unas leyes antimonopolio brutales. ¿De acuerdo? Entonces ahí directamente al señor Bill Gates y a Microsoft no les quedó más remedio que meterle una inyección de capital a Apple, una inyección de capital. Tengo por aquí el dato, ahora te lo busco. Brutal, para asegurarse la supervivencia. Porque para asegurar la supervivencia de Apple, porque si Apple cerraba, el problema es que se iban a meter la justicia norteamericana con Microsoft y les iban a obligar a repartir el negocio de alguna manera. Acuérdate de toda la que se lió porque Microsoft era tan malvado que cuando te comprabas un Windows, es decir, un sistema operativo de Microsoft, te incluía Microsoft Internet Explorer en Windows, ¿de acuerdo? Y acuérdate que durante una temporada, cuando instalabas... Sí, se tuvieron jurada, ¿eh? Sí, sí, o sea, era un juicio hoy y otro mañana, y pues para evitarse más juicios, porque ahí ya sabes que hay un refrán que dice que más vale un buen acuerdo que un mal juicio, ¿de acuerdo? Pues entonces Bill Gates decidió que era hora de salvar a Apple. Así que ya vemos que en cuanto a gestión económica también ha tenido sus cagadas. Uh-huh. Bueno, pero bueno, se salvó porque le vino otro porque le interesaba. Eso es una suerte impresionante. O sea, en este programa casos de esos también los hay. Uno se va a la porra, pero se salva por las mismas, pues mira, en este caso un factor externo. Quien era su competencia, fíjate. ¿Le salvó? Sí, porque vamos, yo no me veo, o sea, es que tú imagínate que de repente, es ahora, por ejemplo, con el tema de Facebook, cuando compró WhatsApp y compró Instagram y demás, que ahora se han dado cuenta de que de repente se ha convertido en un monstruo y lo quieren dividir, ¿vale? Están ahí que no saben si van a obligarles a vender o a dividirse, o a separarse de una manera más que nominal, pero las leyes antimonopolio en Estados Unidos son muy, muy serias, ¿eh? Uh-huh. Bueno, mira, como te decía, he encontrado aquí la cantidad de pasta que le metió Microsoft a Apple. Fue en el año 98 y fue exactamente 150 millones de dólares, ¿de acuerdo? De 1998, ¿vale? Que eso al cambio de hoy serían unos 80.000 millones de dólares, ¿vale? Por el tema de las acciones, la inflación y demás, ¿vale? Esto lo que el acuerdo consistía básicamente para que, digamos, librarse de las leyes antitrust, en que sí, Microsoft metía la pasta, lo canjeaba por acciones de Apple. Pero a pesar de ser el mayor accionista, para que no se le pudiera acusar de que en realidad era un monopolio, pero con dos compañías, no tenía derecho a voto, ¿vale? No tenía derecho a voto con esas acciones. Y que cuando Apple se fuera recuperando, iría soltando, recomprando esas acciones al precio de mercado, ¿de acuerdo? Tras anunciar esto, pues en dos días la acción de Apple había subido un 50%. Y el último paquete de acciones lo vendieron en 2003, ¿de acuerdo? El último paquete de acciones se vendió en 350 millones de dólares. O sea que si te fijas, simplemente con las acciones que vendieron en 2003, ya recuperaban la inversión, o sea, doblaban la inversión. Sí, pero bueno. O sea, que al fin y al cabo fue un buen negocio también para Bill Gates, ¿eh? Mientras lo que fue una cagada para Apple, el tener que ser rescatada por su mayor competidor, para Microsoft fue un negocio redondo. Bueno, visto así, después a lo mejor le jorobó en el mercado de telefonía y ese tipo de cosas. Es decir, por un lado la venta de las acciones, por supuesto, le salió fenomenal, pero por otro, bueno, le dieron aire a un competidor, pero bueno, claro, es que si no lo hacían, le despiezaban Apple, ¿no? O sea, Microsoft. Claro, o sea, es que se encontraban ante el riesgo de que los trocearan, ¿vale? Claro. O sea, que dijeran, bueno, pues la sección antes de que software... que nos troceen, vamos a... Claro. Bueno, pues nada, aquí un poquito de Apple, pero bueno, enseguida vamos a ver más indirectamente. Bueno, ahora vamos con el caso de Adidas y Nike y Jordan. Aquí tenemos un triángulo amoroso, no lo sé, pero vamos. Bueno, incluso hay algún convidado también a esa mesa. Bueno, pues es un caso que yo me enteré realmente. No, yo pensé que Nike siempre había sido muy tocho, pero en realidad no. En realidad Nike creció de la mano de Jordan, pero creció brutalmente, ¿no? Y me enteré viendo el documental de Last Dance, el último baile que salió. ¿Era de HBO o de Netflix? No, no me acuerdo. Netflix, me parece. Bueno, la cuestión es que en ese documental, bueno, pues se hace un repaso a la carrera de Jordan y tal, pero también entran. O sea, hay detalles como eso, pues que hablan de cuando firma por Nike, ¿no? Y es curioso porque en realidad Jordan lo que quería era firmar, por ejemplo, con Adidas. De hecho, le preguntan directamente que si había alguna marca de calzado deportivo con la que quisiera firmar en ese momento, ¿no? Y él responde Adidas, directamente lo suelta. Y también menciona a Converse. Lo que pasa es que Adidas, bueno, pues que les dijeron que les encantaría trabajar con Jordan, pero que en ese momento, pues que no podían ofrecerle unas zapatillas adecuadas a él y tal. Y por ejemplo, que Converse le dijo a Jordan, pues que tenía grandes jugadores ya y que no podía ponerle a Jordan por delante de todos ellos. Y claro, pues en realidad lo estaban tratando como uno más, ¿no? En realidad no le estaban dando ningún privilegio cuando Jordan, bueno, en realidad, vale, sí, estaba destacando, tenía un futuro prometedor en los Chicago Bulls, pero digamos que había ya estrellas consagradas, ¿no? Entonces no le podían poner por delante. Bueno, y vinieron los de Nike a por él. Dijeron, hola, queremos ofrecerte un contrato, tal y cual. Y Jordan es que no los quería ni recibir. Una cosa alucinante. Y su padre fue el que le dijo, oye, no seas tonto, estos señores han venido a hablar contigo, al menos escúchalos, que es una manera de decirle, oye, tenles un poquito de respeto. ¿Sabes? Que aquí han venido estos señores a hablar contigo, escúchales, no tienes nada que perder. Y no le faltes el respeto y a su trabajo y tal, ¿no? Y bueno, pues finalmente firmaron, le ofrecieron un montón de cosas que quería él y por supuesto unas zapatillas, una línea de zapatillas propias que eran las Air Jordan, ¿no? Y con su propio nombre. O sea, claro, es que Nike no era tanto y entonces, bueno, pues podía permitirse ese tipo de cosas y digamos, así salieron. Para arriba y fijaos. O sea, ¿quién no ha visto esas camisetas y esos anuncios de Nike donde sale Michael Jordan como metiendo un mate, ¿no? Con las piernas abiertas y tal. O sea, brutal, ¿no, Tony? Sí, un icono de una época. La imagen esa de Jordan haciendo el mate, el slam dunk. Sí, sí. Explicar toda una era. De todas formas, tú conocías el caso este, ¿no? Me sonaba bastante. A ver, la política de marketing, como ahora veremos, de estas marcas a buscar deportistas, ya no nos olvidemos porque Jordan en su momento era muy grande. Sí, no sigue siendo muy grande, pero bueno, me refiero a que su capacidad de reclamo era tremenda. Sí, lo que pasa es que yo creo que acumulaban muchos y no buscaban, o sea, no buscaban el. Ahora mismo lo que buscarían, yo creo. Sería pues un Messi, un Cristiano, una cosa así, alguien que destaque, ¿no? Pues imitando lo que sucedió con Nike y Jordan, el que está encima de todos, el que está al top. Pero entonces, o que tuviera potencial para llegar hasta ahí, que esa es otra. Pero entonces es que acumulaban Adidas y Converse, acumulaban un huevazo, ¿no? Acumulaban un montón de peña y bueno, y con eso se contentaban, con ir cubriendo, como ir saturando el mercado de cantidad de deportistas. Y bueno, pues ahí Nike acertó 100%. Se la jugó a uno y arrasó. Totalmente. Sí, fue un acierto. Y por los otros, pues que no lo vieron venir. Es decir, si viene un chico arrasando, cúbrelo, ¿no? O sea, es el chico más prometedor de todos. Cúbrelo. Nada más, cubre ese frente. Pues nada, ahí lo dejaron. Y el otro estaba deseando de firmar por Adidas. Es que era una cosa alucinante. Pero nada, ahí no le hicieron caso y pues arrasó. supongo que alguien lo pagó caro después. Sí, me imagino que sí, me imagino que sí. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues ahora vamos a ir con un caso clásico. Ahí lo dejo. Es el caso de la New Coke. Yo creo que lo he escuchado, lo escuché hasta siendo pequeño. Me sonaba este caso de que alguien me lo contó. No puedo decir quién, pero, o sea, porque no me acuerdo, básicamente. Pero sí me aparece, cada cierto tiempo me aparece por aquí. Así que bueno, yo creo que es un caso clarísimo, Hugo, que tenía que caer aquí. Sí, bueno, esto es todo un clásico. Además, tiene elementos de todo tipo, de los que se puede aprender mucho en el marketing estratégico, que es otra de las cosas que nos gusta. Y la verdad es que tiene un montón de aristas este caso. Yo creo que nos vamos a divertir un poco. Desde luego que sí. Bueno, pues si te parece, empezamos para darle un poco de enfoque y contexto. Vamos a empezar desde el principio, es decir, desde lo que es Coca-Cola y lo que supone. La Coca-Cola se inventa, yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo, en 1886. La inventa un farmacéutico de Atlanta que se llamaba John Pemberton y que lo que hace es inventar una bebida estimulante y refrescante con ciertos ingredientes que parecían hacerte trabajar más. No abundaremos en ello. Y claro, sí, la Coca. La Coca, ¿no? Y claro, este brebaje, que quizás fuera la primera bebida isotónica de la historia, pues claro, lo que hace es que en ese momento de gran expansión económica estadounidense se va a extender rapidísimamente por todo el país, va a estar en todos los lineales, en todos los bares, en todos los puntos de venta de la nación, y va a llegar un momento en que la marca se va a identificar con el propio estilo de vida norteamericano. Llega incluso a ser parte de ese ser norteamericano, de ser de estadounidense. Y por supuesto, a lo largo de todo este tiempo y con todo ese éxito fulgurante, como todo gigante del mercado, pues va a tener rápidamente a un retador, que en este caso va a ser Pepsi-Cola. Coca-Cola se identificaba de tal manera con la cultura social del norteamericano que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno estadounidense se aseguró de que todo y cada uno de los soldados norteamericanos repartidos por los continentes y los frentes de la guerra pudieran tener siempre la oportunidad de tener a mano una botella de Coca-Cola. Eso suena a lo de los cigarros, ¿no? Que no les faltaran los cigarros para que cuando volvieran, pues... Claro, pero un cigarro es un poco más fácil de manejar, pero una botella de Coca-Cola en Guadalcanal es un poco más complicado. Sí. El transporte es complicado, sí. Claro, de hecho, este tipo de excentricidades llegaron a cabrear bastante a los británicos, que veían el despilfarro de recursos que empleaban los norteamericanos intentando replicar el nivel de vida estadounidense, tanto en Gran Bretaña como donde estaba todo bastante racionado y la gente pues no tenía ese nivel de vida ni mucho menos, y habían estado sometidos al embargo y eso, estaba racionado, la comida racionada, etcétera. Y claro, pues veían esto como un poco como una excentricidad. E incluso en el frente, ¿no? En Normandía siempre había a mano Coca-Cola. Claro, ¿qué pasa? Que con el tiempo la guerra se acaba y los soldados se van de esos frentes, pero la Coca-Cola se queda. Está claro. Así, de esa manera tan curiosa, acaban apoderándose de casi toda la cuota de mercado mundial de bebidas refrescantes. Pues claro, después de la guerra mundial, pues Europa, Estados Unidos y la Commonwealth, más Japón y quizá Hispanoamérica, sean los pocos sitios donde un producto de estos podía, podía tener recorrido. Con lo cual, después de la guerra, pues prácticamente dejan implantada la Coca-Cola en todo el mundo. Eso va a dar lugar a una fase de dominio mundial de la Coca-Cola. Así que en los siguientes 20 años, pues Coca-Cola se va a convertir en ese coloso de las bebidas refrescantes que conocemos hoy, y Pepsi-Cola pues le va a seguir muy por detrás en el mercado americano, en una proporción de alrededor de un 60-30 para Coca-Cola, y en el resto del mundo pues la distancia va a ser a años luz Coca-Cola de Pepsi. Había mucha gente que solo bebía Coca-Cola. Esto es curioso, pero es así. O sea, en Estados Unidos había mucha gente que solo bebía Coca-Cola. Cuenta Libby Levine, que es una activista que en un rato tendremos ocasión de conocer, que de chica odiaba el agua y que siempre había recordado beber Coca-Cola. O sea, esta mujer no había bebido agua en su vida. Para que veamos la verdadera penetración que llega a tener. Yo conozco gente así, ¿eh? Sí, por eso es la increíble penetración que había llegado a tener esta bebida en los hogares estadounidenses. O sea, la presencia de la marca había llegado a ser de tal calado en la sociedad que incluso llegan a vestir a Papá Noel de rojo, y es algo que tenemos hoy en día, hoy Papá Noel. No me digas que Papá Noel es por la Coca-Cola. Claro, Papá Noel no tiene por qué ir de rojo. Papá Noel es San Nicolás, que está allá en el Polo Norte y que estará ya, supongo, preparando la campaña de Navidad, si no lo confinan. Lo que pasa es que, claro, la Coca-Cola le ofreció un contrato que no podía rechazar. Joder. Y por eso Papá Noel va vestido de rojo y blanco, porque son los colores corporativos de la Coca-Cola. Solamente puedo decir, hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Sí. Así que bueno, ya con este nivel apabullante de presencia en la sociedad, Coca-Cola decide promover lo que va a ser una de sus campañas, una de sus primeras campañas globales, a la que llamó The Coca-Cola Wave of Life, que seguramente te sonará. Es decir, el estilo de vida Coca-Cola, porque ya era un estilo de vida. La Coca-Cola era un elemento que estaba en la vida de cualquier persona de un país desarrollado o en vía de desarrollo. Así que a principios de la década de los 70, pues va a querer un punto más allá todavía del Way of Life y se va a querer apropiar, ya esto ya en plan emperador, ¿no? Se va a querer apropiar a nivel mundial de dos atributos definitivos en esa época, estamos hablando de los años 70, que son la paz y la felicidad. Ya le faltó el amor. Pero bueno, van a por la paz y la felicidad. Y para ello van a lanzar ese archiconocido anuncio de personas de todas las razas y culturas que, agarrando una botella de Coca-Cola en la mano, cantan ese mensaje de paz y felicidad, que seguro que los más viejunos nos acordamos de aquella tonadilla que aquí en España se cantó en español, aunque el original está en inglés, obviamente, y que supongo que en Hispanoamérica pues también se cantaría en español. No sé, ¿tú te acuerdas, Goyo, de aquel mensaje de paz, de la cancioncilla aquella, pues, que si es súper famosa? Si me la tarareas te diré, pues sí, pues ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Sí, bueno, pues ¿cómo te parece, era? La ponemos en una cuña. Perfecto. Vale, porque no estoy yo hoy, no tengo la voz bueno, muy pues buena para cantarlo. Vamos a escucharlo. Claro, con esta canción ya ha decidido ir a por los grandes atributos, la paz y la felicidad mundiales. O sea, Coca-Cola es ya la ONU, aspiraba a un mensaje universal y, por supuesto, a apropiarse, como hemos dicho, de estos atributos de paz y felicidad. Así que llega un momento en que ya es inalcanzable e invencible, o sea, ya es apabullante. Estaba en el cenit, en la cumbre, y entonces volvió a darle otra vuelta al concepto y... Ya en la cumbre de la cumbre, pues pasó a ser the real thing, o sea, lo auténtico. O sea, ya más que esto ya no hay nada. O sea, esto es the real thing y no existe nada más, ¿no? Y esa es la siguiente campaña que también supongo que te sonará, ¿no? La de que Coca-Cola es the real thing, aunque últimamente eso lo tienen un poco abandonado. Sí, la verdad es que ahora... No sé qué hacen exactamente. Yo me encuentro un poco perdido con esto. Ahora mismo se están centrando en el nivel de Coca-Cola, o sea, en el concepto Coca-Cola. Incluso creo que Se centraron bastante en el color rojo porque lo habían estado abandonando. Lo estaban perdiendo, sí. Y ahora ya todo, incluso Coca-Cola cero, yo creo que todas son de color rojo. O la Coca-Cola Light, que era de color gris. Sí, creo pues que ahora, han pasado ahora a ser lo que cambia es el reborde superior, me parece. Eso es. O sea que ahora mismo no están en esta campaña imperial que tenían en los años 70. Bueno, de hecho ya cuando son the real thing y todo el mundo ha cantado lo de la paz y la felicidad, pues entonces, claro, ya llegamos a un nivel de saturación y de madurez del mensaje. Para entonces esta saturación de mensaje, esta, digamos, omnipresencia, pues va a comenzar a ser empalagosa. Esto es curioso, a mí esto me gusta mucho. Esto es un fenómeno muy curioso y la más de interesante que pasa siempre para los que tienen la habilidad de verlo, claro, no para todo el mundo, y que está relacionado con la ley de los rendimientos decrecientes. Llega un momento en que la gente se cansa tanto de lo que sea, en este caso el éxito de Coca-Cola, ese fenómeno está por todas partes y entonces hay una cierta sensación de cansancio. Sí, no es novedad, no es cool, ¿no? O algo así. Exactamente. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de marketing, porque el que sabe identificarlo tiene el estratega de marketing que sabe identificarlo tiene mucha ventaja con respecto a su competencia. Pues yo he visto hace poco, de forma hace reciente, nada, hace unos días, he visto un documental que hay en Netflix sobre Michael Jordan, que es muy bueno, lo recomiendo. Y bueno, pues ahí puedes ver cómo Michael Jordan durante los primeros 5 o 6 años, pues su éxito es fulgurante, era un dios, era un ejemplo para todo, era el hombre perfecto, era el ejemplo a seguir, era el hombre a imitar. Y entonces ya, claro, de repente cuando tanto almíbar empieza a empalagar, pues deja de vender ese mensaje y surge una oportunidad, digamos, más que proporcionalmente beneficiosa para el mensaje contrario. Sí, y es ahí cuando empiezan jugador, a sacarle los trapos sucios, sí. Es un jugador, apuesta demasiado, tiene deudas de juego, porque la gente está resistiva a oír eso. Se trata de un efecto, este de los rendimientos decrecientes, que tiende a ser un efecto péndulo y que los buenos técnicos de marketing, tanto empresarial como político, tienen muy en cuenta. Este péndulo funciona de forma parecida a la ley de los rendimientos decrecientes de la función de producción o de la teoría del consumidor, que esto les sonará a los que hayan estudiado economía. Un ejemplo muy fácil. Cuando tienes mucha sed, imagínate que estás en el desierto, cuando tienes mucha sed, el primer trago de agua te produce una gran satisfacción. El segundo también te produce una gran satisfacción, pero un poco menos. El tercero, menos todavía que el anterior. Y al décimo trago, pues ya a lo mejor estás pensando que el agua es una mierda y que te va a hacer o cualquier otra cosa que te produzca una satisfacción con un valor marginal superior a la que te produce el décimo trago de agua. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Que el primero entonces, es lo que te va satisfaciendo y luego ya al final va decreciendo y dices, claro, bueno, ya estoy harto. Estoy harto, exactamente. Entonces necesito otra cosa. Ya he agotado ese filón y necesito otra cosa. Otro ejemplo de este fenómeno lo podemos ver en la película de Apolo 13, cuando después de 3 misiones a la Luna ya nadie está interesado en ver la retransmisión por la tele. Tal cual. Que se puede ver muy bien en la película. O también se puede ver cuando la celebrity y la gente guapa se hacen continuos cambios de imagen para que su imagen no se desgaste. Y un año lo vemos con pelo largo, otro con pelo corto, terrible. Año morena, otro rubia, con barba, sin barba. No me había dado cuenta de eso. En el fútbol. No, me había dado cuenta que era por esa razón. Qué terrible. Claro. Esto se ve mucho también en el fútbol, en las camisetas, en la imagen de los jugadores. Están presentes en todas partes porque lo que se intenta es evitar un desgaste de la imagen. Pues si siempre ves al tío de la misma manera, pues llega un momento en que te harta. Y cualquier otro te puede parecer más guapo. Entonces, si retomamos lo que estábamos hablando antes de Coca-Cola, hemos dicho que estaba en la cima de su éxito con la raza y la cultura del mundo cantando una canción de paz y amor y el sabor incontestable de hace casi 100 años, el sabor de nuestros bisabuelos, abuelos y padres, pues ya ves por dónde voy. Vamos ya por el séptimo o octavo trago de agua, más o menos, ¿no? Y entonces, ¿esto qué pasa? Pues que los directivos de Pepsi lo ven, son capaces de verlo. Y entonces Pepsi contraataca. Y es aquí cuando entra en Lisa la maravillosa campaña de Pepsi y lo que se ha dado en llamar la guerra de las colas. Los estrategas de Pepsi supieron ver que había llegado el momento del décimo trago de agua y que podían sacar tajada de ello. Lo cierto es que fueron brillantísimos. A mí, yo soy muy fan de la estrategia de que llevó a cabo Pepsi durante los años 70 y los primeros 80. Ellos sabían, eran conscientes de que el mensaje de Coca-Cola ya estaba maduro, es decir, que en el noveno o décimo trago de agua, como hemos dicho, y entonces contraataca. Para ello, se valieron de una máxima de la estrategia que dice que siempre hay una debilidad en la fortaleza de tu enemigo. O sea, mientras mayor sea la fortaleza de tu enemigo, mayor será esa debilidad. Claro, esto es muy fácil de, ¿vale? Está muy bonito. Ahora el problema es identificar esa debilidad en la fortaleza de tu enemigo. Y Pepsi la encontró. ¿Qué hizo Pepsi? Inició una ofensiva con el lanzamiento de una campaña que llamó The Pepsi Generation. Es decir, la generación Pepsi. Es verdad. Eso me acuerdo yo. Claro, y era... Y eso que fue en los años 70, ¿eh? Sí. Era una campaña dirigida a los jóvenes. O sea, todo el mundo sabe que a los jóvenes no les gustan las cosas de sus padres, que ven viejas y anticuadas. Así que el mensaje era, si eres joven, bebe Pepsi. Sí. Para ello llevaron a cabo una enorme campaña de marketing, incluso contrataron a los Jackson 5 y a Michael Jackson, que va a cantar una versión de Billie Jean con la letra de Pepsi Generation porque no le gustó la canción que Pepsi le había escrito. De hecho, esta que vamos a escuchar ahora. Bueno, pues si escucháis esta canción en el vídeo, en YouTube, está el vídeo también. Y es una canción donde hay una panda de niños chicos de unos 7 años así que imitan el baile de Michael Jackson y salen los Jackson 5. Bueno, pues el niño chico que imita realmente genial a Michael Jackson es el actor de Carlton Banks de El Príncipe de Bel-Air. También una curiosidad. ¿Qué dices? Sí, eso lo tienes que ver. Sí, no me acordaba que es verdad que este hombre, que Michael Jackson, está todo el rato con la Pepsi, es verdad, haciendo anuncios. Claro, porque sí. Claro, para vender el mensaje de si eres joven bebe Pepsi, tienes que apoyarlo con un mensaje de juventud. Tenían ahí un crack fichado. Sí. Claro, también contrataron a los Rolling Stones para eso. Lo que pasa es que eso ha quedado ya un poco más en el olvido, pero... Sí. Tuvieron a Michael Jackson durante mucho tiempo llevando el mensaje de Pepsi Generation por el mundo. Claro, con esto comenzaron a ganarse el segmento de los consumidores jóvenes, esos que ven ya ñoña esa imagen de 100 años de refresco de sus padres y su abuelo, de la Coca-Cola por todos lados. Pero claro, esto tiene una segunda lectura realmente genial, absolutamente genial, que es, ahora yo me pregunto, ¿quién no quiere ser joven? Claro, bingo, si quieres sentirte joven, bebe Pepsi, con lo cual... Claro. Automáticamente lo que hace es que Coca-Cola sea lo viejo, lo apolillado, lo rancio, lo de siempre, lo de nuestros padres lo de nuestros abuelos. Con la ventaja de que... Lo estás posicionando en la mente. Claro, lo estás posicionando. Si yo soy esto, automáticamente los otros son lo otro. Exactamente. Pero ya no solamente te estás haciendo con el segmento de los jóvenes, sino que los mayores, como también quieren ser jóvenes, también empiezan a beber Pepsi. Porque quieren sentirse identificados con la juventud, con lo cual... prefieren que los vean con una botella de Pepsi. Es que es realmente genial. Es una genialidad absoluta. Cómo encuentran la debilidad en la fortaleza de Coca-Cola y cómo le dan la vuelta al calcetín. Es alucinante. Bueno, pues resultado de esto, las ventas de Pepsi se disparan un año tras otro y van a ir erosionándole cuota de mercado a Coca-Cola en Estados Unidos hasta llegar un momento a principios de los años 80... en el que Pepsi va a superar a Coca-Cola en cuota de mercado en superficies comerciales. Es decir, es lo que se llama retail. Sí, o sea, que ocupan más espacio en los supermercados y todo eso. No, que venden. Que venden más. Claro, cuota de mercado es que venden más. Vale. No, yo había entendido que ocupaban más, pero vamos, sí. Sí, supera a Coca-Cola en cuota de mercado en retail. Pero y además es una... superficies comerciales. Es genial, porque además es ellos... es en plan, te voy a quitar a ti y me voy a poner yo, que todavía está por ver cómo se va a decidir eso, pero la cuestión es esa evangelización en el pueblo americano ya se la había hecho Coca-Cola a Pepsi. O sea, que podían quedarse con un trono muy apetecible. No solamente claro. con un mercado estupendo y maravilloso para ganar pasta, sino que es que podían tener un poder omnímodo. Claro. De hecho, no se van a quedar aquí. Uh-huh. Claro, en Coca-Cola, además, me imagino que estarían desesperados. Sí, bueno, todavía un poco ya, porque cuando Pepsi destrona a Coca-Cola en el mercado en el canal retail, eso va a ser ya en los 80. Pepsi Generation es todavía en la primera mitad de los 70. Por eso digo que Pepsi todavía no ha acabado. Por eso, así que una vez que se han apropiado del atributo joven con Pepsi Generation, van a darle un nuevo giro de tuerca todavía más a la estrategia. O sea, una vez que ya convencieron a la gente de que Pepsi era lo nuevo y Coca-Cola lo antiguo, pues ahora van a lanzar otra ofensiva. Y esta ofensiva ya va contra el Santa Santorum de Coca-Cola. Es decir, una ofensiva para disputarle el sabor. Y ese es el origen de la célebre campaña que se llamó Pepsi Challenge o Desafío Pepsi. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, eso es que ponían una prueba ciegas o algo así, ¿no? Exactamente. Pepsi se dio cuenta, porque esto, claro, esto surge de un experimento de laboratorio. Pepsi se da cuenta que en las catas ciegas que realizaban sus expertos de marketing para medir el contacto del sabor de sus productos respecto a los de la competencia, pues había una abrumadora mayoría de los participantes en esas pruebas que elegían mejor sabor el de Pepsi. O sea, se dieron cuenta ellos en sus laboratorios de pruebas. Insisto, eran catas ciegas, pero claro, en un alto porcentaje de ocasiones elegían a Pepsi. Con lo cual los estrategas de Pepsi pensaron que tenían una auténtica bomba entre las manos y que eso lo tenían que explotar como fuera. Y claro, se decidieron comunicárselo al mundo entero, así que decidieron hacer estas catas, pero de forma pública ante notario, y emitirlas como anuncios publicitarios en las televisiones. Y una cosa curiosa de estas pruebas es que todos se sorprendían enormemente, y esto lo vamos a hablar luego al final, cuando descubrían que su elección era Pepsi y no Coca-Cola. O sea, se asombraban porque ellos creían que habían elegido la Coca-Cola. Imagínate lo anidada que estaba la Coca-Cola en el subconsciente o en la cabeza, en el imaginario de la gente. Con lo cual, claro, se sorprendían un montón cuando veían en directo que habían elegido Pepsi cuando en realidad habían querido elegir Coca-Cola. Y esto, pues, hombre, no lo podemos ver, lo podéis ver en YouTube, pero podemos escuchar a algunos de ellos. You're about to take the Pepsi challenge. You know, I have two bottles of cola back here, and you don't know which is which. No, I don't. We have never met before. That's correct. Wait, okay. Except at my sister's wedding. You know. But beside that, we have never met. Okay, now I'm going to pick this up and tell me which one you chose. Pepsi! You know, in tests like these nationwide, more people prefer to taste the Pepsi over Coca-Cola. Pepsi's much better. It's delicious. It's down nice and smooth. The taste is good. It's great! Take the Pepsi challenge. Let your taste decide. Right, guys. Right. Yo creo haberlos visto, esos anuncios. Hay muchos, son buenísimos. Yo creo haberlos visto, pero claro, esto ya es muy adentrado a los 80, porque vamos. No, eso es en el 82, 83, por ahí. Sí, pues por eso sí, pero tiene que ser más antiguo. Yo nací en el 81, pero yo creo haberlos visto. A lo mejor sí, lo habrás visto después. Claro, yo creo que... No, eso fue 82, 83, eso lo habrás visto en YouTube o vete tú a saber dónde. Famosísimo, ¿eh? Yo creo que además, yo creo que volvieron a hacer eso con la Next Generation, algo así que hicieron después, pero algo así que hicieron Pepsi. Y yo creo que volvieron a hacer la misma historia, porque es que me suena mazo, o sea, pero mucho. Bueno, sí, sí. Seguimos. Y claro, pues eso, esta gente siempre el anuncio acababa con la persona asombrada y al final del anuncio siempre decían, así es, de una punta a otra de la nación, más gente prefiere el sabor de Pepsi que el de Coca-Cola. Así que, claro, habían logrado posicionarse mejor que Coca-Cola en dos atributos fundamentales en esa época, que son sabor y la juventud. Y lo de una punta a la otra de la nación, eso es una puntada, sí, nunca mejor dicho, una puntada sin hilo, no lo es. Desde luego no lo es una puntada sin hilo. Está diciendo lo verdaderamente americano es lo que está eligiendo la gente. Claro. además en plena claro. Guerra Fría. O sea, pero claro, pero fíjate que dos atributos, porque el sabor es una constante, siempre se lucha por el sabor. Pero es que la juventud son los clientes de los próximos 50 años. Si logra que las siguientes generaciones se te pasen a ti, van a ser, pues ya tienes 50 años ahí para ver qué inventa. Ya ves. Tienes tiempo suficiente. Con lo cual tenía ahora mismo dos atributos que eran un serio competidor del atributo de Real Thing, de Way of Life o Coca-Cola. Coca-Cola es parte de ti, ¿no? Así que bueno, sí, sí. ¿Qué pasó? Pues que en Coca-Cola empieza a no llegarles la camisa al cuello. Ya están viendo los anuncios y están un poco... Ya por fin se agobian. Esa es la palabra. Así que los directivos de Coca-Cola, en palabras de su presidente de entonces, empezaron a sentir un verdadero terror de que la gente prefiriera el sabor de Pepsi al de Coca-Cola. Y claro, se desata el pánico. Comenzaron a hacerse la pregunta muy en serio. ¿Es realmente posible que Pepsi sepa mejor que Coca-Cola? Y lo primero que hicieron pues, fue tratar de parar la caída en la cuota de mercado e intentar aumentarla. Y para ello pues se gastaron millonadas en campañas publicitarias y de marketing y en una mejor distribución. Por ejemplo, pasaron de tener un presupuesto anual publicitario en Estados Unidos de 50 millones de dólares de aquel tiempo en publicidad a uno de 200 millones. Pero las ventas de Pepsi continuaron creciendo y en 1975, como ya hemos dicho, Pepsi se puso por delante en cuota de mercado en superficies comerciales. La cosa siguió así hasta principios de los años 80, cuando hubo otro cambio de dirección y entró el famoso Roberto Goizueta, que era un cubano exiliado de origen vasco, y que va a comenzar a tomar medidas y a experimentar nuevas cosas. Para entonces, la cuota de mercado de retail, es decir, de superficies comerciales, había caído otros 2,5 puntos, es decir, ahora ya Coca-Cola estaba en el 21,8%, lo cual es una... puede ser para aquel tiempo una ridiculez tratándose de Coca-Cola. Y lo único que mantenía el liderazgo todavía de Coca-Cola eran los canales de hostelería, es decir, los restaurantes como McDonald's o otros espacios como máquinas expendedoras, cines, boleras, líneas aéreas, etcétera. Y uno de los primeros pasos en esa dirección va a ser el lanzamiento en 1982 de la Diet Coke, que fue un éxito enorme. Otro fue el lanzamiento de la Cherry Coke o la Cherry Cola de la Coca-Cola, sí. Que era con un sabor a cereza que aquí en España me parece que no hemos tenido el disgusto de probar. Yo creo que aquí no llegó nunca. Sí, sí, sí, pero sí llegó porque a mí me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho. Yo me acordaba. Además, el anuncio me acuerdo perfectamente que lo hacían ahí con una canción de Cherokee o no sé qué, ¿sabes? Entonces, sí. Pues acuerdo. Si llegó a estar, sería en Madrid y poco tiempo. No duró mucho, la verdad. No duró mucho para mi desgracia. Porque ahora, ¿sabes que ahora la bebo? Hay una Cherry Coke. Sí, vais. Bueno, pero ahora es más normal, ahora sí entra dentro de la estrategia sí, de cualquier empresa. Sí, pero no la puedes comprar por ahí. Tienes que ir, yo donde la he encontrado es, a ver, aunque sea publicidad, estamos hablando de marcas, ¿no? Pues hay una cadena de hamburgueserías que se llama Five Guys, o sea, cinco amigos o cinco chavales, tal, que se llama Five Guys. Y hacen unas hamburguesas estupendísimas, maravillosas, y ahí tienes máquinas para hacer refill y de Coca-Cola y todo esto, y tú puedes elegir el sabor, pues hay de cereza y de no sé qué, no sé cuántos, y ahí está. O sea, y siempre que voy, pues me pongo de cherry coca hasta el culo. Tú vas a ser cherry. Ah, bien. Me alegro. Bueno, pues sí existe. He de decir que existió. Sí. Bueno, pues estos lanzamientos están muy bien, pero en el paradigma de aquella sociedad, esto lo único que hizo fue canibalizar más aún el producto principal de la Coca-Cola de toda la vida, con lo cual la cuota de mercado continuó disminuyendo en comparación con Pepsi, con esa canibalización que se había producido con la Diet Coke y la Cherry Coke. Entonces, van a seguir intentando innovar, pero había una marea de fondo mucho más importante y ultra secreta en este tipo de innovación en los laboratorios de Coca-Cola. Y era una nueva fórmula que fuese capaz de batir el sabor de Pepsi en una cata ciega. Se diseñaron un montón de fórmulas que fueron probadas contra Pepsi y derrotadas. Y todo esto, por supuesto, en el mayor de los secretos. Por fin, a finales de 1984, los químicos desarrollan un sabor que creían que podría alzarse con la victoria. empiezan a hacerse cientos de catas ciegas con la nueva fórmula y la van mejorando poco a poco según el objetivo que se habían fijado. Luego continuaron con miles de test mejorando la fórmula todavía más. En todo el país, de costa a costa, de Nueva York a Los Ángeles y de Michigan a Dallas, la compañía llevó a cabo 200.000 catas secretas para probar la nueva fórmula, y como resultado del proceso de afinamiento, no solo lograron que los participantes de esas catas prefiriesen el sabor de la nueva fórmula sobre la Coca-Cola original, sino que también superaba el sabor de Pepsi. ¡Bingo! Por fin, los ejecutivos pensaron que habían encontrado el santo grial. Ya está. Problema solucionado. Y ya está. Problema solucionado. El tema era el sabor y no el decir que la mía la eligen más. Claro, pero fíjate que esto es un proceso de alienación. Se habían creído de tal manera el desafío Pepsi que ahora estaban tan seguros de que con la nueva fórmula no es que fuesen a sacar una línea nueva de Coca-Cola, como habían hecho con Diet Coke o con Cherry Coke. No. En su nivel de alienación, o sea, de pérdida de contacto con la realidad, se mostraron dispuestos a cargarse la Coca-Cola original, a borrarla del mapa, a sacarla de los lineales y de los establecimientos de hostelería y de los cines y de las boleras y de las gasolineras y de las máquinas expendedoras. O sea, estaban tan seguros de tener el nuevo santo grial que decidieron sustituir la Coca-Cola original por la nueva fórmula. También es cierto, y esto hay que decirlo, que si nos ponemos las gafas de aquella época, como ya hemos dicho, de cara a la reputación corporativa, en aquella época era más importante presumir de cuota de mercado que de innovación a través de tener siempre una gama de productos nuevos, que es lo que sucede hoy en día. Hoy en día la reputación de las marcas se mide más por la capacidad de innovación y de sacar productos nuevos al mercado que tiene, que por la cuota de mercado que tenga tu producto estrella, porque hoy las cuotas de mercado pues se miden agregadamente y tú eres líder de mercado sumando todas esas cuotas. Eso lo podemos ver hoy muy bien en los yogures. Pues cada 3 meses te inventan un yogur nuevo que luego se muere y desaparece por ahí en los recovecos de la historia, ¿no? Porque la estrategia es distinta, porque la cosmovisión es distinta, porque el consumidor de hoy quiere cosas nuevas y el de antes era muy leal a un producto determinado. Eso es lo que subyace detrás de que pretendan cargarse la Coca-Cola. Pero claro, es que no estamos hablando de cargarnos una magdalena. Estamos hablando de cargarse la Coca-Cola. Claro, y esto es una cosa bastante seria. Eso. Sabor original, es de toda la vida, claro, que lo tienen los americanos. Estamos hablando de 100 años de historia y sí, estamos hablando de Papá Noel vestido de rojo. Vamos a decir, es casi la historia de Estados Unidos. Claro, cuidado con lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, ellos pensaron que tenían que mantener ese 60% de cuota de mercado que tenían y que la única manera de hacer la transición del sabor era quitar del lineal la Coca-Cola antigua y meter la nueva. Y pues así pues podrían seguir presentándolo como buque insignia. Eso era con las gafas de aquel tiempo, que tiene su lógica, que si le hubiera salido bien, pues fantástico, pero es que yo creo que hay mucha deficiencia en esa. Incluso con esa lógica, con esas gafas de ese tiempo, hay mucha deficiencia en esa decisión que luego al final, pues yo daré mi propia opinión sobre lo que yo creo que pasó. Bueno, pues entonces se puso en marcha la maquinaria para llevar a cabo la que quizá haya sido una de las mayores operaciones de lanzamiento de la historia. O sea, el secreto empezó a trascender ya de la planta noble de directivo de la Torre de Atlanta, y lo primero que hicieron fue llamar a Alvin Schechter, que era el diseñador de la imagen de los productos y el que tenía que concebir la nueva imagen para la nueva fórmula, y cuando los directivos le cuentan emocionado el nuevo proyecto, claro, la reacción de Schechter fue la de no estar muy seguro de si aquello era una buena idea, que es un ejemplo perfecto de sentido común frente a un grupo de personas que por una serie de condicionantes han perdido el contacto con la realidad y están embelesados con los resultados de esos supuestos cientos de miles de catas ciegas que aseguraban el éxito de la nueva fórmula. Vamos, como cuando Hitler movía piezas que creía divisiones en el tablero del búnker en Berlín ante los generales que iban a verlo cubierto de polvo directo del frente, ¿no? Creo que ahí podemos ver un poco esa diferencia, ¿no? Llega alguien nuevo que no está en contacto con el problema y dice, pero muchachos, ¿qué estáis haciendo? Habéis perdido la perspectiva. Claro. Claro, Schechter alucinaba de que estuviesen dispuestos a cambiar una inercia exitosa de 100 años por culpa del desafío Pepsi. Pero claro, también es verdad que había muchos millones en juego, como él mismo ha confesado, y para su empresa y de consultor, y claro, así que tampoco les dijo a la cara lo que estaba pensando y se limitó a decir, pues anda que bien, pues nada, lo que haga falta, sí, lo que sí, me sí. queráis, aquí estoy. No va a llegar a decir, vale, creo que le estoy cagando, pero no me dice la pasta. Eso no claro, lo va a decir. Porque si no le pueden decir, no te vemos suficiente motivado. Tendremos sí. que buscar otro. Cogemos consulto. A otro, pues hombre, para que lo haga otro ya lo hago yo. Claro, efectivamente. Bueno, y claro, una vez que le contaron toda esta maravillosa historia, pues lo primero que van a hacer es someterlo a él también a una cata ciega con la fórmula antigua, la fórmula nueva y Pepsi. ¿Y cuáles fueron los resultados de este experto en imagen corporativa? Pues al loro, porque años más tarde confesaría, no pude distinguir la fórmula de la nueva de la vieja, ni estas dos de la de Pepsi. O sea, que todas sabían igual. Claro, aunque luego, bueno, en medio broma, medio en serio, pues dice que bueno, que él tenía un paladar que no era muy adecuado por su tolerancia al azúcar y tal, pero vamos, que lo deja bastante claro, ¿no? Que no supo distinguir cuál era una de otra, que tampoco, yo no sabría tampoco, ¿eh? Si me la pone, a lo mejor al primer sorbo sí, pero te tomas 10 sorbos de una y de otra y ya no sabes lo que te estás tomando. Yo de la Pepsi sí la distingo de la Coca-Cola, yo creo. Sí, pero porque es más dulce, pero... Sí, eso es. Pero esto es al primer sabor. Si antes de probar las Coca-Cola te has comido un terrón de azúcar, ahora me dices cuál. Claro. Sí, eso sí. Es todo muy relativo. Bueno, pues de vuelta a Nueva York, Schechter va a tener que alquilar en secreto una planta en otro edificio, que no es el de sus propias oficinas, y dotarla de las más importantes medidas de seguridad para llevar a cabo los diseños de los logos del nuevo producto y del diseño de la nueva campaña. El trabajo va a durar 3 meses. Es decir, en noviembre-diciembre del 84 los químicos encuentran la nueva fórmula, se cata por cientos de miles y se habla con Schechter para que diseñe el nuevo logo y la nueva campaña y va a tardar 3 meses, luego estamos en la primavera de 1985 cuando ya está todo listo para que comience el anuncio y la campaña publicitaria. Así que pasamos al lanzamiento de la New Coke. Bueno, empezaron con estrellas de la canción que cantaban algo estaba a punto de llegar. O sea, una cancioncilla de ya sabéis, de alguien ha matado a alguien, ¿no? Aquello de Gila, para generar expectación. Y entonces Roberto Goizueta convocó a los embotelladores a Atlanta para hacerle el anuncio. Todos venían expectantes a ver qué era lo que estaban tramando los jefazos porque habían oído las cancioncillas. Y aunque ninguno podía imaginar ni en sus peores sueños que iban a cambiar el sabor de la Coca-Cola y a llamarla de otra forma, pues bueno, allí estaban expectantes. Pero así se anunció, vieron a todos los directivos exultantes, era la demanda de la nueva generación, decían, la que en ese momento cargaba con el peso del país y había que hacerle caso. O sea, fíjate cómo han asumido completamente el paradigma planteado por Pepsi. El mensaje hablando de Pepsi, en vez de compartir claro, el mensaje de Pepsi en la mente de la gente, lo que han hecho es someterse a él. Claro, están hablando de la nueva generación, están cuestionándose el sabor y haciendo catas a ciega y llevándolo como principal argumento solo porque lo dice su competencia y porque han hecho algunos experimentos de laboratorio. Es que lo mira desde fuera y dice, madre mía. O sea, esto es como cuando te, ¿cómo se dice? Cuando te subducen cuando te abducen los extraterrestres, ¿no? Estaban abducidos por Pepsi, es increíble. Pero te digo una cosa, no quiero traer el ejemplo, pero he visto tantos ejemplos en otros ámbitos, no tanto comerciales, pero al final terminan siendo comerciales todos, de ese estilo. Y y luego los otros sometidos, y es como, digo, pero que es Coca-Cola, tío. Sometidos Coca-Cola, mensaje de Pepsi, terrible. Sí, tremendo. Sí. Así que bueno, una vez que hacen la presentación a los embotelladores, pues al día siguiente los directivos se marchan a Nueva York, al Lincoln Center, a hacer el gran anuncio al mundo en una multitudinaria rueda de prensa de la que también hay imágenes en YouTube. Y recuerdo, otra vez estamos en abril del 85. Bueno, de verdad, esto a través del programa no lo podemos transmitir como es. Eso hay que verlo en YouTube porque es increíble. O sea, es que estás viendo la inseguridad que están mostrando los dos ejecutivos que están haciendo la presentación. O sea, bueno, vamos por partes. Dice, el anuncio empieza con Goizueta y dice, Voy al grano. En pocas palabras, tenemos una nueva fórmula para la Coca-Cola. Un nuevo sabor para la Coca-Cola destinado a refrescar el mundo del mañana. Y entonces una de las periodistas que acudieron a la rueda de prensa va a decir posteriormente: en ese momento pensé, no ha dicho eso, lo he oído mal. Tengo que volver a oírlo de nuevo. Y entonces, en ese momento que acaba Goizueta, dice que hubo un enorme silencio de 2 o 3 segundos. Estamos hablando de que había miles de periodistas, ¿eh? Hay un segundo, hay una breve pausa de 2 o 3 segundos de silencio absoluto. El que vea la imagen que están en YouTube podrá apreciar que la cara de Goizueta es todo un poema. No hay ilusión, este proyecto no se lo creía nadie. Lo que pasa es que pensaban que los cientos de miles de catas estaban ahí y que era el consumidor el que había decidido el cambio. Pero tú ve a los dos directivos, a Goizueta y a Keof, y es que de verdad que no se lo creen. Entonces, y están haciendo el anuncio, o sea, deberían estar exultantes diciendo: señores, estamos aquí, mirad lo que hemos encontrado. Pero no, no es el caso. Entonces salió a la palestra en ese momento, toma la palabra el presidente de operaciones, que es Donald Keof, a dar más detalles. Y empieza diciendo que eran las mejores noticias que Coca-Cola anunciaría nunca. Y luego dijo: los consumidores prefieren el nuevo sabor sobre el antiguo en una proporción de 61% al 39%, con una fiabilidad estadística del 99,9%. Así que han sido los consumidores los que han querido el cambio. Son los que han seleccionado el nuevo sabor. Bueno, pues entonces llega. Bueno, están echando la culpa a los consumidores. O sea, de lo que acaban de perpetrar. Diciendo, hemos hecho esto porque ellos quieren, ¿eh? Porque... Sí. Pero es que se les nota, ¿eh? Se les nota con la voz temblorosa. Pero, macho, eso. Los gestos. Bueno, es que esas cosas, esas puestas públicas, ¿no? O o puestas de largo que le llaman. Bueno. Esos actos ahora están cuidadísimos, y quien pones a un tío que te vende a su madre y esto es lo mejor. De hecho, son famosos estos vídeos de gente de Microsoft, pues excesivamente exultantes, ¿no? En plan de, bueno, sí, habéis aprendido de este tema de New Coke, pero o sea, habéis pasado 3 pueblos de frenada, no podéis hacer tampoco el ridículo, ¿no? Bueno, pero vamos. Sí, nada, en aquellos tiempos existía esa cantidad, claro, se van aprendiendo de los errores. Sí, sí. Bueno, el caso es que llega el turno de preguntas de los periodistas y, claro, cuando todo tenía que ser triunfalismo y alegría, pues la segunda pregunta va a ser: ¿hasta qué punto se ha hecho todo esto para hacer frente al desafío Pepsi? ¡Ouch! Claro. En ese momento, bueno, se ve la cara de Goizueta y de, ¿no?, Keof, que es un verdadero poema. O sea, le han metido el dedo en el ojo a las primeras de cambio. Sí, touché, sí. Touché total. Y claro, Goizueta responde lento, pensándoselo, diciendo que cuando fue eso del desafío de Pepsi. O sea, como diciendo que eso ya hacía mucho tiempo. Que todas esas cosas están bien para el segundo. Pero apenas había dicho esto, el periodista se vuelve a levantar y le repregunta: ¿estás seguro de que el desafío Pepsi no tiene nada que ver con todo esto? Ya Goizueta le responde que no va a entrar en una discusión con él. Y en ese momento toma la palabra Keof, que para el que vea el vídeo y lo note, tiene una copa de Coca-Cola, de New Coke, al lado, y la está acariciando con la mano con un tic nervioso increíble y con una cara de póker que de verdad es que merece la pena verlo. O sea, está con los dos dedos, va desde la parte de arriba de la copa, así por todo el perfil hasta abajo, y vuelve a subir, y vuelve a bajar, y vuelve a subir. Increíble, o sea, es una cosa que hoy en día un asesor de imagen, vamos, te cortaría la mano antes de que hiciese eso. Pero se ve perfectamente en el vídeo el mal apuro, el mal rato que están pasando los dos superjefazos de Coca-Cola, que no estamos hablando de cualquiera. Bueno, pues entonces en ese momento, como también había más periodistas que no estaban en Nueva York, sino que seguían la rueda de prensa por streaming, no, pero bueno, por línea telefónica, sí. Pues entra una pregunta de una periodista por teléfono y lo que hace es volver a insistir y dice que no entiende por qué tienen que cambiar el sabor de la Coca-Cola, porque el que quiera beberse una Pepsi, pues que se compre entonces una Pepsi. Claro, guau. Wow, eso es touché otra vez. Ya. Claro, la palabra Pepsi estaba empezando ya a sonar en la rueda de prensa más que New Coke. Así que Keof le responde inmediatamente diciendo que el nuevo producto es como la Coca-Cola, pero mucho mejor. Y entonces Goizueta, por detrás, dice que la Pepsi no se le acerca ni de lejos. Keough sigue apuntando que el sabor no es parecido a nada que haya bebido nunca. Y se ve a Goizueta por detrás diciendo, ni de lejos, ni de lejos, ni de lejos. Pero lo repite hasta en cuatro ocasiones. El not at all, not at all. Eso luego pondremos sí, la cuña. Eso es un latiguillo nervioso. Claro, un latiguillo absolutamente nervioso. Es como diciendo, de verdad, créeme, de verdad, por favor, créeme lo que te estoy diciendo, ¿no? Es acojonante el vídeo ese. Pondremos... De lo que bueno, no hacer, de hecho, vamos. Ponemos la cuña aquí y que la gente juzgue. Venga. Sí, podemos incluso poner el audio, ¿no? Directamente y, bueno, y facilitaremos los vídeos, por supuesto. Eso es. I'm going to get right to the point. The best soft drink, Coca-Cola... is now going to be even better. Simply stated, we have a new formula for Coke. Thank you very much, Roberto. Well, we simply believe that this is the biggest news about Coca-Cola and the best news about Coca-Cola that we've ever announced or ever will announce. Consumers preferred the new taste over the original by a margin of 61-39. I mean, are you 100% certain that this won't bomb, this new formula? As I said, I think this is the surest move ever because the consumer made it. We didn't. To what extent are you introducing this product to meet the Pepsi challenge? Oh, gosh, no. I mean, that's Pepsi challenge. When did that happen? I can tell you that what you're going to get when you try this new product is Coca-Cola even better. It's not even close to Pepsi. It's not close to anything you've ever had. Not at all. Not at all. Except a Coke. Not at all. Are you saying that the Pepsi-Cola has no more to do with this than Heinz baked beans or Hershey's Kisses? Well, I don't know. I don't know. You can handle the English better than I can, so I'm not going to get into that argument with you. Thank you very much, and I'd like to invite you to the lobby to try the new taste of Coca-Cola. Thank you. Bueno, pues se nota perfectamente la apatía con la que estaban llevando esto adelante. Ellos tampoco estaban convencidos y lo sabían en el fondo de su corazoncito. La siguiente pregunta fue si en el fondo todo esto no iba de endulzar un poco más la bebida para que se pareciese a Pepsi. O sea que de verdad es que estaba siendo una verdadera tortura. Años más tarde, Keough admitiría que aquella presentación había sido enormemente tensa para ellos y dijo literalmente que había demasiado electricidad en el ambiente. Bueno, el siguiente paso fue la puesta en marcha de una de las campañas de marketing más extraordinarias de todos los tiempos. El objetivo que se habían marcado era que el 96% de todos los norteamericanos se enterasen del cambio y de la existencia del nuevo producto. O sea, eso eran más norteamericanos que los que conocían al presidente de Estados Unidos. La compañía se aseguró de que en toda ciudad, pueblo o aldea de Estados Unidos se supiera del producto y para ello contrataron espectáculos de todo tipo. Y bueno, que eso se ve también en YouTube, pues espectáculos de circo en las calles, del tipo, el típico motorista que salta la rampa o el tío que el hombre bala que lo disparan con un cañón, es decir, este tipo de espectáculos callejeros, ¿no? Y todo para anunciar la New Coke. Así que, claro, ante tanta expectativa, el primer impulso de la gente, ¿qué es? Abalanzarse a las tiendas a comprarla para probarla. Sí, sí. Pero claro, con el tiempo se va a producir, con el tiempo estoy hablando con días, días, o sea, no estamos hablando aquí de meses, no, de días. Se va a producir o va a empezar a producirse una reacción en contra. Y claro, es que pasó lo que tenía que pasar en el mundo real y comenzaron las primeras reacciones que fueron sobre todo de los que, digamos, entre comillas, super coca-coleros. Una de las principales activistas de este movimiento, de la que ya hemos hablado antes, de Coca-Cola, sería Libby Levine, que era una mujer de 35 años de Michigan, que cuando se enteró de esto, pues dice que se quedó a cuadros, que no sabía qué pasaba, que no sabía qué hacer, pero sabía que estaba muy cabreada y que lo odiaba. Dice, solo puedo decir que lo odiaba. Diría también que Coca-Cola era una señal de identidad de la sociedad norteamericana, que se habían criado con ella, quiénes se creían que eran para cambiarla, y entonces se puso en contacto con el periódico local, uno de los periódicos locales de Michigan, para ver si eso solo le pasaba a ella o si había más gente molesta con esta decisión. Y confesó que tenía incluso una máquina expendedora de Coca-Cola en casa, porque acuérdate que esta mujer habíamos dicho que nunca había probado el agua, que ella siempre había bebido Coca-Cola. Y que desde que se enteró hacía incluso viajes de 60 kilómetros con el coche para comprar Coca-Cola de la antigua si oía que la había en algún supermercado todavía. Porque claro, la Coca-Cola la retiraron de los lineales. O sea, imagínate, claro, esto es gente un poco también en el extremo, ¿no? En el periódico, pues pensaron que la noticia era cuando menos curiosa y decidieron hacerle un reportaje que se tituló "Fanática de la Coca-Cola libra su propia guerra contra el cambio". Y ahí empezó la bola de nieve a ponerse en marcha. Coca-Cola tenía esto previsto y sabía que habría un descontento en un principio, pero habían estimado que sería pasajero, como bueno, algo propio de todos los cambios. Pero a medida que la gente iba probando la New Coke, la oposición iba creciendo y empezaron a hacerse demostraciones públicas, es decir, manifestaciones en la calle. En una de esas hay también un vídeo donde le hacen una pregunta a una manifestante de por qué está molesta y por qué se está manifestando, y da una respuesta que para mí es la más de interesante. Dice: "Tengo 46 años y compré mi primera botella de Coca-Cola con 5 centavos cuando tenía 5 años. Yo he ayudado a construir esta corporación multinacional. Mi propia hija mayor, que ahora tiene 22 años, su primera palabra fue Coke y la segunda, mami. I can't tell the difference between the new taste of Coke and the old taste of Pepsi. Why are you upset about it? Because I'm 46 years old and I bought my first Coke with a nickel when I was 5 years old. I helped build this multinational corporation. My oldest daughter is 22. Her first word was Coke. Her second word was mommy." Wow. Esto son palabras mayores. Sí, sí. Esto sí. Aquí hay, esto es emocional. O sea, cuidado. Sí, que está metido, es parte de la vida de la gente. O sea, no, claro. No es nunca, no voy a comprar lejía, ¿qué marca? No, no, no. Es que esto forma parte de mi vida. Una cosa muy importante. Claro. Con cata ciega solo no se arregla. Y lo han cambiado cosas. Como si fuera cualquier cosa. Claro. Tendrían que haber hecho algo más que una cata ciega para averiguar qué estaba pasando. Pero bueno, eso ya lo veremos luego. Pues todo este movimiento de protesta estaba a punto de tener ya unos líderes y de ser organizado y encausado. Y estos líderes van a ser dos hombres de Seattle, que son Frank Olson y Guy Mollins. Estos tíos estaban tan cabreados que no estaban dispuestos ya a aguantarse más. Dice que un día, uno de ellos, que un día desayunando los dos, pues les preguntó una camarera cuando que si querían New Coke. Y entonces dice uno de ellos: "Yo no sé a lo que sabe el pis de caballo, pero si fuera algo sería New Coke". Dice además con un acento increíble. "He ordered Coke for breakfast. I mean, not coffee, Coke. And then she asked him, 'Well, do you want the old Coke or New Coke?' And he says, 'Oh, I want the old Coke.' He says, 'That New Coke just tastes bad. It's like horse piss. To me, I mean, now I don't know what horse piss tastes like, but if horse piss tasted like anything, it was the New Coke.'" Qué cabrón. Y entonces, pues nada, supieron que tenían que luchar. Así que alquilaron un local con $5,000 y fundaron la Old Coca-Cola Drinkers of America. Es decir, los viejos bebedores de Coca-Cola de Norteamérica. Y llenaron la oficina de teléfono y se pusieron a llamar a la gente para que se le uniese si pensaban lo mismo. Querían de vuelta el sabor y la imagen antigua. Y también, por su parte, Libby Levine, desde Michigan, pues estaba continuaba su guerra y empezó a recibir de repente miles de cartas de todos los estratos de la población, incluso de ancianos, gente de la calle. Pero ¿no te parece, Hugo, que eso al final es beneficioso para Coca-Cola? Porque está como reviviendo el amor por el producto antiguo. Es en contra de lo nuevo de Pepsi. A lo mejor me estoy adelantando, ¿eh? No sé. Sí, bueno, esa es la teoría de la conspiranoia. Sí. No sé si la teoría de la conspiranoia, pero sí, al final sí, se está produciendo ahora, efecto que es mucho más poderoso, que es un efecto, como tú has dicho, un tema sentimental que es mucho pero más potente, ¿no? Que claro, pero que es que hay una teoría de la conspiranoia sobre eso. Ah, bueno, vale. Lo veremos. Que Coca-Cola se pegó un tiro en el pie para eso. Vale, vale, no me adelanto. Bueno, pues estamos hablando de que empieza a recibir miles de cartas, de, pues, de, hablábamos de ancianos, de gente de la calle, de presos, de niños, incluso de médicos que solían prescribir Coca-Cola para las dolencias de estómago y que desde que habían probado la New Coke, pues decían que se veía tan mal que decían que ya no podían volver a prescribirla. Y se ríe mucho Libby Levine con una carta que recibió de los reclusos de una prisión que le decían que cuando probaron la New Coke les supo a pis de pantera. Entre el pis de pantera y el orín de caballo. Sí. Así que en 5 semanas, desde el lanzamiento, se habían repartido ya en el mercado 113 millones y medio de litros de New Coke. Poco a poco, los embotelladores y los distribuidores comenzaron a llamar a las oficinas de Atlanta diciendo que a la gente no le gustaba el producto nuevo. Y bueno, allá en Atlanta pues le daban una palmadita en la espalda y le decían, bueno, ya sabes, esto se va a pasar pronto, cosas de los cambios, las investigaciones están ahí y ya habéis visto que las catas ciegas, eso, no engañan a nadie. Entonces, 2 semanas más tarde, volvieron a comunicar a la gente de Atlanta que ya no era mucha gente, que era muchísima gente la que decía que no le gustaba el producto. Los directivos empiezan a tener alguna inquietud, pero bueno, estaban en pleno cambio y había que ir a por todas. Tenía que funcionar, lo habían dicho los cientos de miles de catas ciegas realizadas, y por entonces se va a producir otro fenómeno, que es que empiezan a recibirse alrededor de 5.000 llamadas telefónicas al día en la sede de Atlanta de gente quejándose. 5.000 llamadas telefónicas al día. Claro, ¿qué? Mía, está colapsado, ha colapsado, como claro. Diría el del Betis, el Opera, ha colapsado la centralita. Y Keof ha declarado que se sorprendía del verdadero enfado que de algunas personas de las que llamaban. Cuenta Keof, y también lo cuenta Goizueta, que un abogado de Idaho les envió una carta a los dos donde le decía, por favor, firmen al final de la carta y me la remiten a esta dirección, porque en el futuro las firmas de los dos malditos hijos de perra de los negocios más grandes de todos los tiempos valdrán una fortuna. Sí, señor. Y lo mejor es que así lo hicieron y se la mandaron. Así que la tormenta no amainaba. Mientras tanto, en la sede de Seattle, de los bebedores de Coca-Cola antigua, pues tampoco dejaban de sonar los teléfonos las 24 horas de gente que llamaba para adherirse a la campaña, para que volviese la Coca-Cola de toda la vida. Además de las contribuciones, podían llevarse también un pin y una tarjeta de miembro por $3, con lo cual aquello empezaba a ser un negocio fantástico. Y Frank y Guy no tardaron en tener incluso presencia en las radios y en las televisiones de todo el país. O sea, imagínate, los hormigueros de todos los estados de Estados Unidos, donde siempre les preguntaban pues qué pensaron cuando probaron la New Coke, es decir, todo este tipo de amarillismo y de morbo que no hacía más que añadir gasolina al fuego, pero que bueno, había un trasfondo, había gente que quería escucharlo. Decían que si la compañía no cambiaba, pues estaría cometiendo un corporicidio. Además, grabaron una canción que decía que ya nada volvería a ser lo mismo, de la cual ponemos también un extracto para que lo oigáis, que suena así. Coke, why'd you let us down? You're known in every town, and things will never be the same. The revolution moved from the airwaves to the streets. We've done to make you number one. We don't think it's right to make this change. 99 years of marketing was going down the drain. So we just like to say that the good old USA. Y se grababan derramando lata y botellas de New Coke sobre la alcantarilla. Y bueno, la marca... Qué chungo, llevaba, ¿eh? En ese momento que no había móviles ni nada. O sea, sí, grababa, sí, sí. Es muy chungo. Muy chungo. O sea, hay que ir ahí súper motivado, claro, a grabarlo, pasar el vídeo, tal, y los mandarlo. Programas de hora punta, los late night shows y en todo, pues con este tipo de imágenes, con camisetas que ponían... Porque claro, Coca-Cola es... is it... ¿no? Siempre decían, y sí, es lo más, es ello. Y entonces ellos llevaban camisetas que ponía Coca-Cola, it was it, con un was it achado Elisa. Bueno, en fin, todo tipo de cosas de estas curiosas. Hay un montón de carteles de manifestantes que son también muy, muy graciosos. Bueno, la cuestión es que la marca que llevaba 100 años en la cima pues empezaba ya a resquebrajarse y a resentirse rápidamente. Las cuotas de mercado empezaron a desplomarse literalmente, y algunos distribuidores asustados por la caída de ventas amenazaron con sacar del catálogo a la Coca-Cola. O sea, cuidado con lo que estamos hablando. El que haya trabajado en la gran distribución sabrá lo que esto implica. O sea, sobre todo con un coloso como Coca-Cola. Eso es algo impensable. O sea, de otros productos sí, pero de Coca-Cola, antes se estrella la luna contra la Tierra a que alguien renuncie a tener la Coca-Cola en el lineal o a distribuirla. Bueno, pues, ¿qué pasó también? Además, los reponedores, sobre todo los más antiguos, los hombres de empresa de toda la vida, siempre orgullosos de llevar el uniforme de Coca-Cola, comenzaron a protestar y a decir que no podían aguantarlo ni un día más, que la reacción de la gente en las tiendas cuando los veían era enloquecida y agresiva. Así que en 2 meses Norteamérica se estaba desenamorando de la Coca-Cola. La cifra de llamadas entrantes diarias para protestar a la sede de Atlanta por el nuevo sabor se había elevado de 5.000 a 8.000 diarias ya por entonces. Incluso en las iglesias del sur de Estados Unidos se rezaban las misas por las almas de los embotelladores de Coca-Cola. O sea, qué exagerado ya esto. Sí, pero claro, porque creían que se iban a la ruina, es decir, a tirar por una ventana, o vete tú a saber, ¿no? Incluso Fidel Castro afirmó que el abandono de la fórmula original era una señal de la decadencia norteamericana. Falta el Papa por pronunciarse. Ha faltado el Papa, sí, sí, sí. Bueno, esto, como estamos viendo, era una espiral imparable, ¿no? Y Keuf ha afirmado que en aquel momento no se podían permitir un pánico, no, ni mostrar pánico, que tenían que continuar aguantando el tipo hasta que encontrasen el modo de lidiar con la situación. Y bueno, en un intento de buscar nuevo aire, pues la directiva de Coca-Cola va a volar a Mónaco a una convención que había organizado con los embotelladores internacionales, porque la New Coke todavía solo se había comercializado en Estados Unidos y estaba pendiente de comercializarse en el exterior. Y para su horror, resulta que en Mónaco ninguno de los embotelladores o superembotelladores internacionales estaba interesado en la New Coke. Y aquello, obviamente, fue una puntilla ya para la moral. Así que, hechos polvo, se cuenta Keuf que se retiran los directivos de Coca-Cola esa noche con su familia a un restaurante de Mónaco, allí en la colina, cerca del casino. Y cuando el propietario del restaurante se entera de que estaban allí los directivos de Coca-Cola, pues se acercó con una panera aterciopelada, es decir, recubierta de terciopelo, cubierta con una servilleta de color rojo, se la puso en lo alto de la mesa y les dijo: "Esto es the real thing". Y les mostró una botella de Coca-Cola con la vieja fórmula antigua, que era la que todavía se estaba embotellando en Europa, claro. Y ahí es cuando se dan cuenta de que lo que pasaba en Estados Unidos no era algo local, que estaba pasando en todo el mundo, sin estar todavía comercializada. Y entonces, en esa escena, cuando uno de los directivos dice: "¿Qué estamos haciendo? Que a lo mejor nos estemos equivocando. Claro, la gente quiere la bebida que lleva 100 años consumiendo, démosela". Y aquí, este fue el primer paso, apenas 3 meses después del lanzamiento de la New Coke, cuando va a volver la Coca-Cola tradicional. Así que después de emplear años y de gastarse una auténtica millonada en desarrollo, publicidad y distribución, solo 11 semanas después del lanzamiento, Coca-Cola volvía con el nombre de Coca-Cola Classic. Ahora sí, que estaría en los lineales junto a New Coke durante una serie de años. El día del anuncio, incluso, la cadena NBC interrumpió su emisión para retransmitirlo como breaking news. O sea, fíjate hasta dónde estaban llegando este fenómeno. Y habla Keuf, y ahora sí, en estas declaraciones se ve perfectamente que se le nota convencido de lo que está diciendo. Y afirma: "Y queremos que sepan que sentimos profundamente cualquier descontento que hayamos podido causar en estos casi 3 meses, y que Coca-Cola Classic es realmente un homenaje a su lealtad. Algunos detractores dirán que Coca-Cola ha cometido un error de marketing, y algunos cínicos dirán que lo planeamos todo". Es decir, la teoría de la conspiración. Sí, ¿por qué excusate no pedita, ¿no? Claro, y dice: "La verdad es que no somos tan tontos ni tan listos". Es decir, no somos ni tan tontos para haber cometido un error de marketing, ni tan listos como para haber creado una teoría de la conspiración. Así que bueno, se rindieron, dirían unos, rectificaron, dirán otros, hicieron lo que era lógico, digo yo. Además, buscaron congraciarse con los activistas detractores de bebedores de la antigua Coca-Cola y lo primero que hicieron fue regalar el primer pack de 6 latas producidos de Coca-Cola Classic a Frank y a Guy de Seattle. Y no recuerdo ahora mismo cuál de los dos está grabado, las imágenes de cómo le entregan el pack. Y cuando el de Coca-Cola, que no es ninguno de los jefazos, se lo entrega, les dice: lo siento, muchas gracias, y les da el pack. Y el otro responde: oh, esto es un tesoro, es un verdadero tesoro. Y le da la mano al de Coca-Cola. Y bueno, pues así yo creo que Coca-Cola pretendió sellar por lo menos ese... a esta gente que no vea se habían convertido en un auténtico lobista de la bebida refrescante en Estados Unidos. Luego más tarde diría no sé si Frank o Guy, uno de los dos diría: no se daban cuenta de que lo que estaban vendiendo no era agua con azúcar, sino que era una tradición. Y bueno, pues las cosas empezaron a encauzarse. Para finales de 1985 las acciones de Coca-Cola habían subido un 35%, apenas unos meses después de la reintroducción de la Coca-Cola Classic, y poco tiempo más tarde Coca-Cola Classic volvía otra vez a ser el número uno con la mayor cuota de mercado. New Coke no fue discontinuada por el momento y convivió unos años con Classic, pero aún no se le hizo ningún caso y la dejaron morir tranquilamente una vez que se acabó todo el jaleo. Y tuvieron que pasar, eso sí, casi 20 años, fíjate, para que Coca-Cola pudiese retirar el apellido Classic, que si te fijas cada vez se va haciendo más pequeño en los envases de Coca-Cola, para volver a ser simplemente Coca-Cola. O sea, bueno, cuidado. O sea, que lo que estamos bebiendo es la fórmula... Original. Original. Claro, que la tuvieron que llamar Classic para reeducar a la gente en que volvían a la antigua. Sí, sí, sí, sí. Pero la han tenido que mantener 20 años para que no haya confusiones. Sí, sí, y después de 20 años, fíjate lo que es un ángulo mental. Y la New Coke, vete a ver dónde quedó. Claro, desapareció poco a poco. Ya te digo, la dejaron ahí convivir en los lineales y en el momento en que ya todo el mundo se había olvidado, pues la retiraron silenciosamente y sin hacer ruido. Pero fíjate, 20 años tardan en quitar el apellido Classic. O sea, fíjate... lo que cuesta enmendar un error en la mente de la gente. O sea, cuidado. ¿Y cuánto dinero se gastaron en eso? ¿Y cuánto dinero se habrán gastado en eso? Efectivamente. Pero la cuestión es, ¿le sirvió para parar, en definitiva, esa inercia que llevaba Pepsi? Claro, claro que le sirvió, pero simple, claro, aquí es donde entra la teoría de la conspiranoia, que yo no creo que sea verdad. Uno no está tan loco como para pretender hacer eso y que él te salga bien. Ahí lo único que pasa es que en realidad sí que se produce un efecto a tensión, es decir, este efecto que hablamos al principio de los sorbos de agua, de que uno se va cansando, es verdad, uno puede tener cierta apatía y en el fondo cansarse de algo, pero eso no quiere decir que no lo ame. Es decir, cuando te lo quitan, entonces es cuando lo valoras. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, hace mucho tiempo que no voy a un sitio. Mil veces. Pero eso no quiere decir que no me guste el sitio. Simplemente sí. Pero claro, el día que me quitan el sitio, jope, lamentas, ya que la hemos liado. Sí, sí. Oye, ahora ya no puedo elegir. Claro, lo que fue un poco como despierta, ¿no? La gente estaba ahí como un poco adormecida de que Coca-Cola era the real thing, the way of life, lo mejor, lo más grande, con lo que me he criado. Wow, y la gente se puso a defender una forma de vida. Sí, sí. Claro, claro, es que con ese hastío le da a Pepsi un arma táctica. Pero un arma táctica, no es un arma estratégica, que le valió durante 10 años, vale. Pero claro, en el momento en que Coca-Cola sale del mercado, realmente lo que hace es recordarle a la gente que se ha quedado sin la Coca-Cola y hasta ahí podíamos llegar. Eso sí que no, de ninguna manera. Con lo cual, en el fondo, se trata de una cagada muy importante, pero que en el fondo fue beneficiosa porque revivió la marca, la reanimó. Vamos, totalmente, y la gente sale a defenderla. Exactamente, pues, pero no le gusta la Coca-Cola, que se compre una Pepsi. Claro, pero no creo que sea una conspiración. No creo que lo hicieran los directivos aposta. Bueno, la verdad es que puñetera suerte, porque otros muchos cagan y se van al hoyo. Yo no creo que sea suerte, simplemente que había ahí una lealtad adormecida que de repente pues se despierta y estaba ahí. Y entonces supieron ver que realmente tenían un tesoro, que era la lealtad de tanto norteamericano. Claro. no todos tienen esa suerte, o sea, otra vez vuelvo con la suerte, ¿no? Pero que no todas las marcas tienen una mochila, un bagaje en la población, en los usuarios. Claro, como o sea, ese patrimonio, claro, hay que valorarlo siempre. Claro, es que ya, y ahí es donde yo ya no es un patrimonio medible, es una cosa pues claro, que sí, es que no, intangible. Es lo que decía el otro antes, no hay agua con azúcar, es una tradición, ojo, con lo que no, no claro, os confundáis. Claro. Sí, y sí, sí. Pues nada, si quieres ya paso entonces yo a lo que son mis conclusiones de todo esto que hemos visto. Pues adelante. Lo que para mí pasó realmente, o sea, ¿por qué quedaron abducidos los directivos de Coca-Cola con el mensaje de Pepsi? ¿Qué les llevó a tomar esa decisión? Eso es tremendo, sí. Claro, bueno, pues ya hemos visto con las gafas de aquel tiempo que no estaba en la cultura sacar como churros distintos tipos de Coca-Cola, como hoy podamos tener distintos tipos de cualquier cosa de una marca concreta. Hoy en día la gente... Sí, es verdad que le encanta ese tipo de novedades y se valora mucho más la innovación de la marca, es decir, todas las cosas que saca nuevas todos los años, que es su verdadero producto estrella. Incluso hace unos años me acuerdo que sacaron una bebida que era una mezcla de Fanta y Coca-Cola, que duró muy poco en los lineales, eso estaba cantado, pero claro que a cambio pues fue una campaña publicitaria genial que mantuvo al mundo entero hablando de la marca gratis pues durante semanas, ¿no? Este tipo de cosas también suceden. En aquel tiempo no era así, en aquel tiempo la lucha era por la cuota de mercado y ya hemos hablado antes que todo lo que se hizo fue para defenderla del competidor retador, con lo cual no cabían dos pesos pesados de Coca-Cola en el lineal, tenía que haber uno solo porque si no se canibalizarían mutuamente y quedaría sin lugar a dudas la cuota de mercado de Pepsi por encima y eso no se lo podían permitir. Ese es el desencadenante de que deciden retirar la Coca-Cola para meter la New Coke. Bueno, tiene esa lógica, pero como vemos, pues también tiene bastante inconveniente. Para mí esa no es la cuestión. Para mí lo importante es la trampa que se hicieron ellos mismos al solitario. Si bien es verdad que para aprender cosas alguien tiene que equivocarse primero y yo hablo desde las lecciones aprendidas desde entonces, pero en mi opinión lo que hicieron fue creer de forma inapelable en las catas ciegas. Tanto las del desafío Pepsi, que eran ciertas, que no ciertamente son así, que la gente escogía Pepsi, como en las suyas propias, en las que también sucedía que la gente escogía Pepsi. Lo que, en mi opinión, el problema es que la ciencia es solo una herramienta, no es un camino de verdad. Una cosa es la ciencia, otra cosa es la conciencia de la persona. La ciencia está muy bien como herramienta y te puede ayudar a muchas cosas. Pero no pretenda que la ciencia sea un destino último. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Esto con qué lo tengo que enlazar? Es decir, todas esas estadísticas con el 99% de fiabilidad, esto es impepinable, lo ha dicho la estadística, 200.000 catas, esto es así. Bueno, pues todas esas muestras elefantiásicas de experimentos muestran una realidad, cierto es, los modelos estadísticos están ahí y las cosas son como son. Eso es impepinable, pero... ¿Se corresponde esa realidad con la realidad con mayúsculas? En mi opinión es que no, de ningún modo. Y el hecho más palpable es que estamos hablando de una cata ciega. Una cata ciega no tiene en cuenta el elemento sentimental, porque no lo estás viendo. No, de hecho, se lo estaban diciendo a los de Pepsi, le estaban diciendo, yo quería coger la Coca-Cola. Claro, en ningún momento tienen en cuenta el elemento emocional, que es el más importante en la gente. O sea, y digo, no porque hay un elemento enormemente más importante que no tuvieron en cuenta en Coca-Cola, que es eso, el factor emocional. La teoría del consumidor clásica dice que el consumidor toma decisiones racionales. Bueno, yo esto lo he tenido siempre un poco ahí. Es posible y bueno, es posible. En algunos casos sí y otros no. Eso es. Agregadamente es posible que sí, agregadamente a largo plazo, pero eso de que el consumidor toma decisiones racionales hay que ponerlo bastante en duda. Ahora, vamos a ver, alguien que compra una cosa de marca... ¿Está mirando algo racional, si es una cosa realmente mejor o peor? Yo creo que una gran parte no lo comprará. Claro, porque ha discernido que estos vaqueros son mejores que los otros. Y ha comparado precio y ha mirado el tanto por ciento de algodón. Y... No, claro, lo compra porque le da un estatus. Lo que sí hace la gente o el consumidor todo el tiempo es tomar decisiones emocionales. Y esas no estaban en las catas ciegas. Una cosa es la tontería del juego a ciegas, de ver que tu paladar ha elegido realmente otra cosa. Y otra cosa, o sea, y otra cosa es que te quiten la Coca-Cola que te daba tu abuelo cuando tú eras chico, de que te la sacaba del frigorífico. Y amigo, eso sí que no. O sea, y esa es la verdadera realidad que no supieron ver. Una realidad que no se correspondía con la realidad onírica y surrealista de las catas a ciegas. Es una surrealidad, diría yo. O sea, uno cuando va al supermercado no espera encontrar botellas sin etiqueta y dos grifos para que pruebes y te lleve el que te gustó más. Uno va por Coca-Cola o va por Pepsi y punto. O sea, esto también lo podemos ver cuando vamos a tomarnos una copa. O sea, hay gente, esto pasa en todos lados, que luego le ponen la bebida con Coca-Cola o no quiere la copa, o al contrario, ¿no? Literal. Y yo estoy seguro de que si le echaran lo que no es sin que lo viese, se lo beberían tan tranquilamente y no pasaría nada. Ahora, dirán, no, yo soy capaz de distinguirla. Bueno, sí, vale, a lo mejor en la primera copa, pero en la cuarta no. Eso garantizado. Bueno, no somos capaces de distinguir los sabores a ese nivel ni tampoco lo pretendemos. Quizás el primer sorbo nos guste más la Pepsi porque es más dulce, pero eso puede cambiar al quinto sorbo porque ya te resulta empalagosa. O sea, es que eso es muy relativo. Eso no, ese elemento no es real a no ser que metas también la pata emocional, la conciencia del individuo, no tanto esas estadísticas y esas pruebas multitudinarias, de métodos, modelos estadísticos que te dicen con una fiabilidad del tanto por ciento. Vale, todo eso está muy bien, pero es sobre una cata ciega. No es sobre la realidad de la conciencia o de los sentimientos de la persona que va a comprar algo. Entonces, claro, ese no es el punto. El punto es que la gente cuando va a comprar, compra lo que le gusta. Compra algo con lo que está familiarizada, con lo que tiene un vínculo emocional. Por ejemplo, una camiseta blanca cuesta 3 euros, pero si lleva un escudo del Madrid, vale 70. ¡Uy, 70! ¡Mucho más! O 100, vale, ya me he quedado antiguo. Entonces, claro, el consumidor es emocional, no es racional. Por eso mismo, el nombre de nuestro podcast va acompañado de un lema, porque Histocast en sí es una denominación fría. Lo único que hace es marcar, digamos, entre comillas, territorio, que no es poco. Podcast de historia, Histocast, eso lo posiciona magníficamente en lo que quiere transmitir. Pero falta un elemento emocional, que es la conexión con el oyente. Y ahí es donde entra el esto no es Esparta, pero casi. Y nada, pues ya está. Yo creo que con esto dejamos este caso zanjado. Porque vamos, podríamos estar hablando de esto como Veramendi de Gettysburg y Stonewall Jackson y el Valle de Shenandoah durante bastante tiempo, ¿no crees? Sí, sí, no. Y de hecho, es que esto es para cogerse una Coca-Cola y estar charlando con los colegas y debatiendo sobre esto. Nos consta que hay oyentes que en el trabajo o lo que sea, pues se los ponen a la vez, se sincronizan y se ponen a la vez el Histocast y lo van comentando según lo van escuchando y tal. Y, ah, sí, pues eso es fantástico. No sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ah. Sí. Me consta que sucede, nos lo han contado. Y comentan la jugada y tal. que bueno, que vendría a ser una emulación de la radio, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Se coordinan entre ellos. Pero bueno, esto da para charlar y debatir sobre, oye, qué estaban pensando. Y encima tiene su lado conspiranoico, ¿no? Que lo puede. Bueno, Santi Camacho, pues lo puede. Oye, Santi, si quieres escuchar o rascar más ahí y tirar del hilo, a lo mejor nos sorprendes y sacas algo. Esto es un caso abierto, completamente. O sea, hay mucha gente que piensa que es un error y hay mucha gente que piensa que no. Y hay mucha gente que piensa que con las catas ciegas es suficiente y hay gente que piensa que el elemento emocional tiene más peso. Pero esto está todo abierto. Aquí cabe todo. No vamos a pontificar absolutamente nada. Yo he dado mi opinión, pero esa es mi opinión personal. O sea, este caso se sigue estudiando en las escuelas de negocios y sigue estando abierto. Sigue habiendo debate. Y sigue habiendo debate, efectivamente. De todas formas, me sorprende que haya gente que se cierre a ver en la parte emocional, que es fundamental. O sea, no sé, me sorprende muchísimo. De la misma manera que en algunas cosas me gustaría que solamente se considerara la parte numérica, porque es una manera de ver las cosas en perspectiva, ¿no? Claro, hombre, si tienes que... A ver, si tienes que calcular el coeficiente de rozamiento del ala de un Boeing 747, yo le haría más caso a las ecuaciones diferenciales. Sí, sí, pero sí, porque estamos hablando muchas veces de otra cosa. Lo estamos, emocional, claro, también es que siempre, produce ruido a veces, lo emocional, ¿no? Y entonces te impide ver las cosas. Pero eso es, pero depende a qué lo aplicamos. Y aquí estamos tratando con un consumidor, con personas que su decisión de compra se basa. En mi opinión, claro que esto es mi opinión, en motivos sentimentales más que racionales, entonces tenemos que tener muy en cuenta como a qué tipo de datos hacemos caso y no, porque la cata ciega es un elemento abstracto, es totalmente abstracto, no te está dando ninguna información. es como decir 2 y 2. 2 y 2 son 4. En abstracto sí, pero si son 2 peras y 2 manzanas no son 4. Entonces, depende si es para el coeficiente de rozamiento de un ala de un 747, evidentemente hay que centrarse en las matemáticas, pero para cosas en las que interviene en el proceso de decisiones el sentimiento humano, pues hay que tener otras cosas en cuenta. Y para, aquí para eso no tienen lo tuvieron. Que estar, para eso tendrán que, eso es lo difícil, discernir una cosa de la otra. Sí, para eso están los estrategas de esas son complicadas. Claro. Sí, pero esa gente cobra muchísimo dinero. Muchísimo, o sea, dinero por tener ideas, por percibir cosas. Mira los de Pepsi. Son los de Pepsi, a mí me parecen, para mí, eso es mi favorito. O sea, la generación Pepsi y el desafío Pepsi, para mí, eso de encontrar la debilidad en la fortaleza del enemigo y darle la vuelta como un calcetín y conseguir que todo el mundo beba Pepsi tirando de los jóvenes a los ancianos, a mí eso me parece una genialidad de tal magnitud. Uh-huh. Es realmente alucinante. Bueno, yo creo que también lo que les pasó a Coca-Cola, a los directivos de Coca-Cola, que a lo mejor necesitaban abrir un poco las ventanas, que correr un poco el aire, porque claro, da la impresión de que... Claro, y no creerse tan en la cúspide, un poco de humildad. Claro, y ellos también estaban pensando en jugar, que estos tíos nos están acogotando, y no salían de ese ojo, cuidado, porque ellos simplemente se limitaban a ir pasando con su apisonadora y arrasando, sí, y de repente, sí. Ojo, que viene la cruda realidad. Cuando viene alguien de fuera, ¿qué estáis haciendo, chicos? No se lo dice directamente, pero lo piensa. ¿Qué estáis haciendo? Alguien de fuera que no ha estado metido en ese ambiente, pues... De hecho, a ese nivel nunca está mal contratar a un peso pisado de primer nivel y decirle, tú estás contratado para descolgar el teléfono y decirnos que estamos desbarrando o que tú crees que estamos perdiendo el contacto con la realidad. Yo lo tendría. Lo que se ha contado de toda la vida de los israelíes, lo del décimo hombre, ¿no? Que le llaman. Claro. Que el décimo tiene que ocuparse de llevarle la contraria a los demás. Claro. Es que si no, te pierdes. Sí. Lo que pasa es que también es verdad que como llevaron esto tan en secreto que solo lo sabían ellos, pues al final no hubo ningún tipo de feedback del exterior. Sí, y el poco que pudieron tener, que era el de Schecter, pues el hombre se cayó porque tenía el contrato de su vida. No iba a decir nada, claro. ¿Qué iba a decir? Pues claro. Oye, no le culpo, ¿no? Por una cosa. Claro, que va. No, ¿Para con quién tiene el deber? ¿Para con Coca-Cola, que es su cliente, o para con sus trabajadores? Claro. Sentido común. En fin. Bueno, fíjate, decíamos que daba para charlar, pues aquí estamos, dándole a la musculosa. Pues sabes que yo pensé que la Coca-Cola clásica la fueron, vale, sí, la ponemos clásica y la fueron poco a poco difuminando y haciéndola desaparecer. Y es que fue al revés. Fue la New Coke la que fueron desapareciendo. Claro, yo pensaba que la que estaba viendo ahora era sospechoso. Y Classic, pues lo van haciendo cada vez más pequeñito y ya si te fijas la última lata es que te cuesta verlo, ¿eh? Sí, no, pues es que, bueno, me recuerdo un montón al caso de Águila Amstel, que la compró Heineken, el grupo Heineken, y al principio estaba la... Claro, porque Heineken quería entrar y quería entrar en España y tal, y con una cerveza, pues... Pues de toda la vida, ¿no? Y entonces pensaron, bueno, pues vamos a meter la Amstel aquí, que es nuestra marca y tal. Y entonces compraron el Grupo Águila. Bueno, el Grupo Águila o como se llame. La cuestión es que al principio era Águila Amstel y salía muy grande Águila y después Amstel. Y poco a poco fueron cambiándole los logos, o sea, cambiando los colores, los logos, las letras, pum, un poco más pequeño, más grande, fueron variando, claro, pero cuando se quieren acordar ya es Amstel. Claro. Así, directamente. Sí, sí. Y bueno, ahora han recuperado la águila, ¿eh? O sea, por ahí creo que todavía la están sacando y tal. En plan, o sea, eso es que vuelven al primer sorbo, eso es como el de agua, eso es como el efecto del 600. Pero ¿sabes de quién ha venido? Ha venido de la mano de lo nuevo. Es curioso, ha venido una nueva ola, que es lo nuevo de las cervezas de estas artesanales, y han dicho, pues esta es la nuestra, vamos a sacar una cosa vieja como una cosa cool. Es el Mini, el coche, el nuevo Mini, o el, ¿cómo se llama? El 600 nuevo, el de Fiat. Ahora no me acuerdo, el 500 o algo llama. Sí, sé cuál dices, sí, creo que es el... Claro, han revivido 600, dos clásicos y lo han sacado pues en modo cool. Sí, sí. perfecto. Igual que cuando se sacaron la. Cuando sacaron el New Beetle, ¿no? Lo mismo. Claro, igual. Igual. Bueno, pues. Cuando vuelve a tener sed, pues volvemos al primer sorbo. Bueno, es reinventar una cosa que ya existe. Bueno. Pero tiene que pasar mucho tiempo. Tienes que esperar a tener otra vez sed. Bueno, los que están abusando de eso y se pasan tres pueblos. Y no sé si afectará más a esa industria o al resto, ¿no? Porque en el momento que la gente se dé cuenta de este tipo de no sé si de artimañas o estrategias, pues dirá, pues puede llegar a repelerle, ¿no? Pero los de la industria cinematográfica están continuamente haciendo remakes. Y es como, bueno, pues. Sí, pero basta, yo creo que hay falta de talento. Sí, no, sí, por supuesto, pero están abusando de esta herramienta. Sí. O sea, claro, lo más fácil. Y además la suelen cagar bastante a menudo. Sí que sí. Bueno, pues aquí queda el caso de New Coke. ¿Pues no viene Marucci y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más recto que el polo una escoba? A ver, calla un momento que ya empieza. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica... ¡Histocast! Porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Bueno, pues aquí voy yo, pero con el caso de Kodak, que yo creo que todo el mundo lo conocerá. Bueno, todo el mundo, excepto los más jóvenes. Así que, bueno, hombre, pues vamos. El teatro Kodak no es donde se hace lo de los Oscar. No, pero a lo mejor es el nombre de alguien muy famoso, ¿no? No sé, pero que desde luego que es donde se hacen la ceremonia de los Oscar, así que algo tendrá que ver con el tema cinematográfico. Algo sabrán, ¿no? Pero vamos, que a la gente más joven, pues esto a lo mejor le suena chino y hay algunas cosas que vamos a tener que hablar, aunque la gente diga, sí, hombre, sí, esto se hace así. Bueno, pues igual nosotros lo vamos a comentar porque a lo mejor damos por sentadas un montón de cosas que no, ¿verdad? Que no, pues que hay gente que no conoce, no hay más, ¿vale? Entonces, Kodak fue fundada en 1892. Tiene solera, ¿eh? George Eastman. Y bueno, pues durante el pasado siglo, pues existían de... Vamos a hablar, se dedicó a varios negocios, ¿no? Pero principalmente en el que ha destacado es el de las películas, de los rollos de película, ¿no? Tanto para fotos pues, como cinematográficos y todo esto. Pero bueno, sobre todo es famoso por el de rollos de las películas porque... culturalmente, pues se ha impuesto eso. Es decir, ha llegado a todo el mundo, sacaba fotos y tenía rollos de película Kodak. Raro es el que no tenía esos rollos de película y bueno, pues en cierto modo, bueno, pues llegó a todo el mundo, ¿no? A cualquier persona y ha sido importante en su vida en el pasado siglo. Yo creo que eso es, por lo menos en el primer mundo, ha sido así. Yo creo que eso es innegable, ¿no? Jesús, yo lo veo de esa manera. Desde luego, el que no haya metido, yo creo que además los colores de Kodak, cualquiera los reconoce, el amarillo, negro y rojo, ¿sabes? Exactamente. Y luego ya, y cuando sacaron las primeras cámaras estas de usar y tirar, eso fue un bombazo. Un bombazo, ya es que, sí, señor. Y es que no tengo cámara, no te preocupes, yo te doy la cámara. Si total, las 36 fotos te tienen que durar todo el verano. Tal porque cual. Luego cuando vayas a revelarlo te vamos a machacar. A machacar. Sí, sí. De hecho, bueno, voy a mencionar un poco de eso. Y bueno, al principio las películas obviamente eran en blanco y negro. Obviamente, ya hemos visto las películas, las fotos antiguas que son así, blanco y negro, monocromo, ya sabes. Y lo que pasa es que desde 1921 Kodak estuvo invirtiendo para conseguir fotografía en color, así que cuando llegó la fotografía en color, pues ellos estaban en muy buena posición y realmente a este cambio, pues a esa nueva ola tecnológica en este sector, bueno, pues solamente de esos 40 pudieron sobrevivir 3, que eran Kodak, Fujifilm y Afga Gewalt. Y yo he de decir que, fíjate, que esto sí que me ha hecho sentirme viejo de narices, que cajitas de en las tiendas de revelado, de fotografía y eso, yo he visto de los tres de las tres películas. Sí, o sea, claro. que bueno, viejo soy, ¿no? Pero bueno, principalmente Kodak y Fujifilm son las más importantes, y de hecho se convirtió en casi en un duopolio, que se llama, ¿no? Para que os hagáis a la idea de cómo, de las dimensiones de esto, es que Kodak en los años 70 pues tenía, fijaos, el 90% de las películas vendidas en Estados Unidos eran de Kodak. El 90% en Estados Unidos. O sea, imaginad lo que... O sea, y estamos hablando de que intentaron democratizar, o sea, que todo el mundo pudiera hacer fotografías, con lo cual multiplicad la cantidad de peña que estaba sacando fotos en Estados Unidos, pues es una mina de oro, sinceramente. Brutal. Y bueno, para que os hagáis la idea, en los años 90 tenían 140.000 empleados, que ya son, ¿eh? Que ya son 140.000 empleados, una burrada. Y bueno, pues su negocio se basa principalmente, como ya lo hemos dicho, en los rollos de película. Rollos, o sea, la gente no, los jóvenes, no sabéis cómo llaman las películas habituales, ¿eh? Hay otros tipos de películas, ¿no? Las habituales, para las cámaras fotográficas habituales, bueno, pues además tenían un estándar, ¿no? Del rollo, el tamaño y todo eso, para encajar bien en las cámaras. Y bueno, la cuestión es que iban enrollados así como en una especie de cartuchito cilíndrico, ¿no? Y bueno, pues ponías al principio un poquito de ese rollo, y bueno, ya la cámara hacía todo, pues preparaba el rollo para ir sacando las fotos y todo esto. Lo único que tenías que engancharlo en una especie de dientes para que la película fuera saliendo, sacándose, y bueno, cuando terminaba, pues se volvía a enrollar en el cartucho este cilíndrico. Y en el caso de Kodak eran de color amarillo, ¿no? Bueno, ahí se guardaba la película, lo que le llaman los negativos. Y bueno, pues corrección, vivía... corrección. Te lo digo porque yo he hecho curso te lo han corregido a ti también, ¿no? Sí, eso es el carrete, efectivamente. Sí. El negativo es cuando tú ya has emulsionado ese carrete, cuando tú lo has revelado. Sí, sí, señor. ¿Vale? Sí, eso sí, es señor. El negativo. Otra fase. Sí. Porque la fotografía que todos conocemos es el positivo. Tú positivas ese negativo, sí, y tienes la fotografía. O sea, es que no es lo mismo, ¿eh? Hay que ser técnico. Muy bien, muy bien. Muy bien, buena corrección. Y nada, pues ese es su negocio, ¿no? El negocio básicamente de Kodak para las cámaras analógicas, que eran las cámaras de toda la vida. Nadie imaginaba las cámaras digitales ni nada de eso. Bueno, ya veremos que no era del todo así. Pero bueno, donde ganaba realmente dinero Kodak no era tanto en los rollos, sino en el proceso de revelado. Y la gente dirá, ¿qué es el proceso de revelado? Pues es ese proceso que acaba de comentar Jesús, que ahora se nos simplifica en imprimir fotos. ¿Verdad? Aprieta el botón. Sí, aprieta el botón que se imprima la foto. Bueno, pues era un proceso de revelado en el que, bueno, pues utilizaban sus productos y todo eso, y por supuesto su papel. Y bueno, pues oye, pues ese era eso, pues te quedaban ahí las fotos estupendas y maravillosas, y era genial, y fíjate, vivías ahí. Lo que pasa es que era caro, eso era lo más caro, y era pues eso, como de sangre de unicornio. Hicieron lo mismo que con las impresoras y los cartuchos. En este caso, lo que eran los carretes, pues no salían tan caros. Lo que era caro era hacer copias de esas fotos que tenías finalmente en los negativos. Y nada, pues ese era el negocio que tenían. De hecho, se lo repartían con Fujifilm, y tanto Fujifilm como Kodak, pues principalmente su negocio estaba centrado en eso. De hecho, en el año 2000, el 72% de los ingresos que tenía Kodak estaban relacionados con las películas, ya fuera por los carretes o el propio revelado, o copias, el papel para las fotos, ¿no? Claro, el papel de las fotos es un papel especial. Y en el caso de Fujifilm era el 60%, que diréis, bueno, no es tanto, no sé qué, es bastante menos que Kodak. Pues es bastante, ¿eh? Es bastante, 60% tener los huevos puestos en una cesta, el 60% de tus huevos en la misma cesta, ojo, ¿eh? Y bueno, en el año 2001, de hecho, llegan al punto más alto, ¿no? La venta de películas, o sea que el negocio iba más, o sea, una cosa tremenda. Pero ¿qué pasa? Que la era digital estaba ya ahí. ¿Os acordáis que en el 2000, bueno, pues ya Internet estaba por ahí, habíamos sufrido, ¿cómo se llama? El efecto 2000. El efecto 2000, también la crisis digital, ¿cómo se llama? La de los... que no me acuerdo cómo se llamaba, qué nombre tenían. Pero vamos, que hubo una caída de las empresas digitales brutal. Había una burbuja. La burbuja de... las .com, sí. Eso es, las .com, eso es. Bueno, pero bueno, lo digital estaba ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con la era digital? Que ya no se necesita película. Basta con un sensor en la cámara y tal, y ya está. Y un procesador, bueno, lo que son las cámaras de ahora, y ya no se necesita película. Entonces, claro, el 72% de los ingresos de Kodak están en peligro. Y entonces se pasa a un duopolio que se pasa de este duopolio a lo que podría ser la ley de la selva. Entran nuevos competidores, o más bien tú te tienes que entrar a donde están ellos, ¿no? Porque digamos que se habían encontrado bastante cómodos estos dos, Fujifilm como Kodak, metidos en ese negocio en el que todo va estupendo. Claro, la cuestión es que George Eastman, que es el fundador de Kodak, pues siempre quiso llevar la fotografía a manos de todo el mundo. Y eso es lo que hizo de Kodak muy importante, porque democratizó la fotografía. No estaba en manos de los fotógrafos, estaba en manos de cualquiera, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que esta compañía, Kodak, pues siempre estuvo innovando, pero en este caso fue muy lenta a reaccionar. De hecho, cojo un texto, una frase que me ha encantado, que tal cual que he encontrado en internet, es: Kodak olvidó que su misión no era generar las mejores tecnologías para imprimir fotografías, sino ayudar a la gente a compartir momentos importantes. Es que lo olvidó. Ese fue su motivo para funcionar, y lo olvidó completamente. Es impresionante, pero bueno, lo olvidó y se le fue la olla. O sea, porque en 1975 había inventado la cámara digital. Lo que pasa es que, claro, no era una cámara que tenía tan... O sea, por supuesto, por la tecnología que había entonces, no tenía tanta calidad como era la fotografía analógica, pero la tecnología la tenían ahí, ¿no? Y cuando ya se puso a vender cámaras digitales, ya había muchísimos competidores, y por supuesto las cámaras de los competidores eran mejores que las suyas, les habían pasado por un lado, creaban mejores sensores. Ahora te vas a poner tú a pelear a hacer mejores sensores cuando tienes especialistas en crear sensores. Y entonces, claro, la situación se le fue. La gente no quiere imprimir fotografías, o por lo menos la mayoría, o por lo menos no están obligados a hacerlo. Entonces, si lo pueden ver en el ordenador o lo que sea, pues mucho mejor, ¿no? Entonces se le fue la olla en eso. Es como despertar, facilitar las cosas a la gente. No tiene, pues claro, estaban muy cómodos vendiendo las revelados a precio de sangre de unicornio, ¿no? Así van las cosas. La cuestión es que, bueno, ellos pues se pusieron a intentar competir con sus cámaras digitales, ¿no? Pero es que en enero de 2007, ¿sabes lo que pasó? No, sorpréndeme. En enero de 2007, Apple anunció el revolucionario iPhone. ¡Oh! Mira que me suena, ¿eh? ¿Y entonces qué pasó? Lo que pasó es que ya no eran las cámaras digitales. Era un producto bastante más complejo, en donde había que competir también. Y lo que pasó es que Kodak cometió un segundo error. No solamente fue lento en reaccionar inicialmente con el tema de la cámara digital, sino que siguió jugándoselo a una carta con sus cámaras de fotos digitales, que casi no les generaba beneficios porque había mucha competencia, y encima estaban emperrados en eso cuando todo el mundo estaba arrojándose a hacer cámaras en los móviles. Ese era el... ¿Para qué quieres una cámara de fotos digital que no sea de alta calidad profesional y todo eso? Sí, para retratar el día a día te vale con la del móvil, ¿no? ¿Para qué vas a llevar otro cacharro? Bueno, pues ellos no lo entendieron. Veces, hay veces que te cuesta llevar por trabajo, porque a mucha gente nos ha pasado, que por trabajo tienes que llevar dos móviles y estás deseando poder librarte de uno de ellos, como para encima llevar también la cámara adentro. Ya ves, yo tuve una cámara digital de esa, de, además de Hewlett Packard, y enseguida quedó obsoletísima. Yo tengo una aquí que me regalaron. ¿Y sabes de quién es? ¿De quién? De Fujifilm. Ah, mira. Sí, sí. Bueno, si quieres después menciono una cosa de Fujifilm. Ya verás qué interesante. Porque son dos casos, ¿no? De uno y otro, y ver cómo, aunque tampoco es que Fujifilm ahora esté estupendo, pero salvó más los muebles que Kodak. Bueno, el caso es que en septiembre de 2010 incluso llegó a cotizar por debajo del dólar, y Wall Street directamente los advirtió seriamente en plan, oye, ¿qué estaba pasando?, ¿no? Y su deuda estaba considerada como bono basura. Fijaos, tres años después de que saliera el iPhone. En el 11 de enero de 2012, en Wall Street se anunció la reorganización de su negocio y la presentación de una demanda contra Apple y HTC. ¿Te acuerdas de HTC? Fíjate lo rápido que vuela. Hombre, esto. Fueron propietarios de Nokia durante 6 meses, creo. Sí, sí, sí. Pues fíjate, HTC, que entonces estaba ahí. Es que claro, antes estaba Apple y los móviles de HTC, que eran los siguientes, ¿no? Por violar 4 de sus patentes por tratamiento de imágenes. Claro, aquí cada uno se agarra a lo que fuera, ¿no? En plan de quiero cobrar de tus beneficios o lo que sea. Bueno, el caso es que pocos días después declaró su bancarrota, aunque enseguida consiguió un préstamo por $950 millones a devolver en año y medio. Y esto, aunque parezca mentira, les dio aire. Les dio aire y consiguieron, bueno, consiguieron liquidez. Y la cuestión es que el 12 de marzo de 2014, bueno, llega un nuevo CEO, Jeff Clark, que provenía de Hewlett Packard, de Computerware Corporation y Orbitz. Y este pues le da nuevo aire, reestructura todo y busca nuevos mercados, nuevos productos y todo eso. Y en enero de 2015, fijaos, presenta su primer smartphone. Fijaos, en enero de 2007 Apple anuncia el iPhone, el primer iPhone. Y estamos hablando que 8 años después es Kodak la que presenta su primer smartphone. Es alucinante, o sea, lo tarde que ha podido reaccionar Kodak. Bueno, y bueno, pues hoy en día pues está pues eso, intentando diversificar, agarrarse a los trenes que van pasando y tal, a ver si pilla uno bueno y vuelve a resurgir, ¿no? Pero obviamente está pues muy abajo comparado con lo que era entonces, que era omnímodo, ¿no? Está metido, por ejemplo, en la ahí sí que son expertos, ¿no? En impresión de fotos digitales, bueno, pues realmente son muy buenos, ¿no? El tema de, oye, pues vale, a lo mejor ya no puedo estar como antes de ser tan poderoso, pero este sector yo soy puntero. Y los que quieran imprimir fotos digitales, pues para adelante. Los que quieran cámaras de rollo vintage, pues las mías son estupendas, es verdad. Y bueno, las están, por supuesto, en temas tecnológicos, intentan subirse a los trenes, como he dicho, que van pasando, por ejemplo, cámaras tipo GoPro y cosas de estas, pero claro, no destacan. Le falta algo, ¿no? No son tan innovadores como lo fueron entonces. De todas maneras, un smartphone de Kodak, tío, me acabas de dejar pilladísimo. O sea, es que estoy buscándolo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nada, hace unos pocos días, el 28 de julio de 2020, para que lo escuche cuando sea, anunció un contrato, ojo, de componentes farmacéuticos y un contrato farmacéutico por valor de $765 millones. Y dirás, ¿y qué narices será eso, no? Bueno, pues en Estados Unidos está declarado como un sector, o sea, como un contrato de estos estratégicos de defensa y tal. O sea, curioso, ¿no? Es por parte del gobierno de los Estados Unidos este contrato. O sea, que ahí han pillado buen cacho. Y bueno, y diréis, ¿vale? ¿Y qué fue de Fujifilm, no? ¿Qué fue de Fujifilm? Es bastante interesante, sí, la historia, pero, de Fujifilm. Pero viendo el nivel de Kodak, algo me hace sospechar que Fujifilm sí fue, ¿cómo diría yo? Fue la cigarra de este, fue la hormiguita de este cuento, ¿no? Sí, porque el CEO, creo que era el CEO de Fujifilm, que se llamaba Shigetaka Komori, ideó un plan. El tipo ideó un plan para salvar a Fujifilm de lo que literalmente calificó del desastre, así de claro. Y lo que hizo fue, bueno, pues reestructuró la compañía, las líneas de producción, cerró, pues por supuesto, lo que hizo fue hacerse más pequeño para lo que se venía y bueno, pues consiguió aumentar sus ingresos en 10 años, entre el 2000 y el 2010, aumentó sus ingresos un 57% cuando Kodak pues está cayendo un 48%. Y especialmente en un mercado, por ejemplo, en el mercado cinematográfico, pues las ventas habían caído de lo que es el material, digamos, tradicional, había caído hasta un 10%. Es decir, ya se hacía todo digital en este periodo, o prácticamente digital. Curioso, ¿no? Pero fijaos que hay algunas tecnologías, ¿no?, que tenía Fujifilm y, por supuesto, que también tenía Kodak, y yo creo que por ahí van los tiros de ese contrato que he mencionado, que es que uno de los principales ingredientes de las películas es proviene de colágeno. Y el colágeno, bueno, pues es interesante para el tema de del envejecimiento de la piel humana, la oxidación y todo eso. Y bueno, pues están metidos ahí en una línea de maquillajes cosméticos y cosas de estas que no veas, ¿no? Y lo sacó en 2007, justo a la vez que estaban sacando el iPhone. Es decir, cuando Kodak estaba viendo a ver qué pasaba, no sé qué, a ver si conseguía con su cámara digital y aparece el iPhone y los arrolla, estos tíos ya estaban metidos en otras movidas. O sea, habían diversificado su negocio y por lo tanto no tenían tantos huevos por ahí. Y bueno, pues claro, a lo mejor Fujifilm ya no destaca tanto como lo veíamos antes, y a lo mejor tiene repartido en un montón de negocios y ha sobrevivido la compañía pues de esta manera, ¿no? Es interesante verlo. No, la verdad es que son dos maneras de enfrentar el mismo problema, ¿de acuerdo? Pero muy distintas, porque mientras que el CEO de Fujifilm, digamos, interpretó los datos correctamente, ¿no? Lo que interpretó el mercado o interpretó las señales que tenía alrededor, en Agfa se les piró completamente. Perdón, en Kodak, sí. Se les piró completamente la pinza. O sea, se encontraron de la noche a la mañana más perdidos que una chota en un garaje. Sí, sí, y no sé. Y hay gente que todavía está en esas, ¿eh? O sea, yo he conocido gente que decía, no, lo mejor es sacar en película. Yo no lo niego, que seguro que tiene una calidad estupenda. Y luego los digitalizas. Y es como, pero tú sabes el trabajo que lleva eso. Si ahora lo que vale es el dinero. O sea, lo que vale es el tiempo. El tiempo es dinero, ¿no? Es como un poco loco, ¿no? Todo. Sí, yo no digo que tuviera en su momento una calidad de la leche, pero luego dependes del escáner que tengas para digitalizar esas fotos, ¿no? Eso. A ver, además es que yo entiendo que a lo mejor cuando salió eso en 2007, ¿vale? Pues yo entiendo que la cámara del iPhone, que ya la primera no sé si daba 3 megapíxeles, ¿vale? Pues que no se podía enfrentar a una cámara. Dos. 2 megapíxeles el primer iPhone, pero escucha, sí, que mi primera cámara digital, no me refiero a una reflex, sino una normal, ¿no? De estas utilitarias. Sí, una compacta, que se llama. Una compacta, pues de esas eran 2 megapíxeles también, o sea que, ojo, que tenías lo que era el cacharro ese, y lo tenías metido y era el teléfono y era molón. Claro, no, pero por ejemplo, a ver, yo entiendo que pudiera haber cámaras compactas, de pues como la que tengo yo por aquí, que además fue un regalo, y no sé, que te da 5 megapíxeles, ¿vale? Pues tú comparas una cámara de Fujifilm o una cámara de Kodak que te da 5, 6, 7, 8 megapíxeles contra una cámara del iPhone, dices, bueno, venga, pues me interesa, pero fuera de ahí no tiene sentido, porque además hoy en día los sensores que hay en el mercado dan una calidad brutal, pero brutal. O sea, que es que además luego el tema de la fotografía no es tanto la película, que la película es importante, sino el tema de la lente, de cómo, de todo lo que lleva, digamos, la cámara en sí. Entonces tampoco lo entiendo. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, aunque ya con respecto a lo que decías de que gran parte del negocio, por ejemplo, luego era el revelado, si te fijas tú hoy, por ejemplo, cuando vas a, yo qué sé, por ejemplo, el otro día estuve yo en la cadena, en una cadena que no son tontos, ¿vale? Pues ahí vas a revelar las películas y la máquina es de Kodak, sigue siendo de Kodak. Claro, claro, es que en eso están ellos metidos, son los mejores, eso es verdad, nadie lo va a negar, pero claro, ya no son lo que eran. No, desde luego es una cagada muy seria, ¿eh? Porque yo creo que les pasó un poco con la cámara digital, como les pasó, por ejemplo, a Sony con el CD, o mejor dicho, como estuvo a punto de pasarle con el CD, y como le pasó con el minidisc, que tenían una tecnología revolucionaria, que no la aprovecharon en el momento porque dijeron, bueno, esto no lo van a querer. Efectivamente, o si, efectivamente. O sí, que sacamos esto, nos estamos tirando piedras contra nosotros mismos, y de repente llega alguien por otros medios a la misma tecnología o al mismo tal, y se encuentran que ellos sí tenían la tecnología de hace 20 años, pero en esos 20 años no lo han evolucionado. Entonces, cuando llega alguien que directamente llega a esas mismas conclusiones con los métodos de hoy en día, con las calidades de hoy en día y tal, te han pasado por la derecha. Sí, sí. Es que, a ver, si tú tienes la ocasión, no la puedes aprovechar. Se olvidaron, a ver, a lo mejor la cámara digital era una porquería en su momento, pero yo qué sé, sigue desarrollándola y no la descartes. Sigue ahí insistiendo, y cuando se desarrollen un poquito los ordenadores, ya a lo mejor te conviene ya lanzar la cámara digital. Es decir, mirad lo que tenemos, ¿no? Pero claro, pero ya no solamente eso, vamos a ver. La cámara digital en determinados ambientes podía haber sido mucho mejor, ¿vale?, que una cámara de carrete, por una sencilla razón. Porque el carrete, si la cámara, si no lo colocas bien y no corre correctamente, si la cámara tiene a lo mejor un golpe y se te abre el compartimento y le da la luz solar, si la cámara está expuesta a radiación electromagnética o cualquier cosa, esas fotografías las pierdes. Sí, luego hay una serie de características por el tema del sensor que de las cámaras compactas que te da una ventaja respecto a las otras, ¿no? Pero bueno, ya no es entrar en otras movidas, pero bueno, son pequeñas sutilezas, pero que a lo mejor encuentran su nicho ahí, ¿no? Claro, efectivamente, podían haber vendido. La gente no requiere una supercámara, o sea, no quieres una calidad de tal. Oye, déjame sacar unas fotos digitales y tenerlas en el ordenador directamente, no sé. Claro, o sea, podían haber vendido yo qué sé, en el año 75. El tema de la informática estaba en pañales, ¿vale? Tener un ordenador en tu casa era algo que podías tener si, yo qué sé, pues te apellidaba Rockefeller o, ¿sabes?, o Koplovich, algo así. Pero a lo mejor esas cámaras digitales con la ventaja, digamos, de que no se velen los carretes y demás, las podías haber vendido en determinadas circunstancias, en determinado, yo qué sé, pues se ocurren centrales nucleares, sitios, hospitales, que hay maquinaria que emite radiación, ¿sabes? Y a lo mejor no hubiera sido un producto para el gran público, pero sí, poco a poco hubiera sido creando la demanda, ¿sabes? Si hubieras podido ir evolucionándolo y no te hubiera pasado esto. Pues ya ves, en fin. Bueno, pues nada, aquí os dejamos el caso de Kodak, bueno, y casi el de Fujifilm, ¿no? Ahí, y bueno, mira, para hablar bien de iPhone, bueno, de Apple, pues con el tema de iPhone, que bueno, pues dio vuelta todo patas arriba, ¿no? En fin. Sí, hoy una vuelta de tuerca más. Está considerada una de las mejores cámaras. ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí. ¿Ves? Bueno, te digo una cosa, el iPhone, por hablar de cosas buenas, el iPhone 1 está considerado por la revista Time como el invento del año de 2007 y salió en enero, ¿eh? Ojo. Hombre, sea que ha sido un cambio de concepto en toda la industria, sí, al César, claro. Al César lo que es del César. Yo considero, considero que hay por lo menos dos cambios. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Seguro que me dejo alguno más. Pero internet y el tema del... Bueno, sí, tres, claro. Internet, el móvil y el iPhone, o sea, los smartphones. Yo creo que esos tres cambios han puesto patas arriba en el mundo en el que vivimos ahora mismo. Sí, esos sí, tres, porque la verdad que sí. El tema del teléfono, tenerlo en cualquier lado. El segundo, estar conectado a una cosa que no sé ni cómo definirlo, es una maravilla, es internet. Eso es impensable. Y luego lo de... Y tenerlo las dos cosas en el mismo todo, dispositivo. Sí, es una navaja suiza, tío. O sea, esto está súper bien pensado. O sea, tienes la mejor navaja suiza en el bolsillo. Y es brutal, ¿no? Eso ya sí. Es como darle una vuelta a todo y decir, quiero esto. Y eso es lo que dice este hombre. He hecho producción al aire, ¿vale? Y he buscado los teléfonos de Kodak. Concretamente el modelo Extra, ¿vale? Básicamente es un teléfono Android, es una cámara de fotos de Kodak, que la han vaciado y le han metido un teléfono Android dentro. Sí, porque tiene un pedazo de lente gigantesca. Sí, no, pero escucha, que incluso la funda del móvil es una de estas fundas de cámara de fotos, o sea, que brutal. Vamos, todavía puedes comprar teléfonos Kodak en Amazon Estados Unidos, por si alguno está interesado. Calmo. Bueno. O eso, o a lo mejor prefieren esperar a finales de año que sale la próxima BlackBerry con teclado físico. No, desde luego se parece a eso, O sea, tal cual, se parece a una cámara. Sí. Sí. Yo me he quedado flipando diciendo, se les piró la pinza, pero ya no solamente al que lo diseñó. O sea, yo no salgo con eso en la calle. Bueno, no te creas, es como darle otra vuelta a tuerca más, ¿no? Ahora mismo todo el mundo está tirando a tener la mejor cámara y todo esto, pues ellos dijeron, ah, sí, pues yo voy a dar el smartphone, pero que claramente se vea que es la mejor cámara. Se centraron en eso, atacar a ese... Hacia ese lugar. Yo personalmente no creo que sea eso lo más importante de mi móvil. Desde luego no es lo que quiero que sea lo más importante. Pero bueno. No, la verdad es que no. Pero oye, mira, de todas maneras, el mundo de la fotografía ha dado un vuelco. Sí. Porque te acuerdas que hace, yo qué sé, 4 o 5 años que cerró... ¿cómo se llama? La Polaroid, ¿vale? Las cámaras... Sí. Las cámaras Polaroid y tal, y de repente el año pasado, hace 2 años, el regalo de moda era una especie de mini Polaroid, o sea, de una Polaroid que sacaba unas fotos tamaño, yo que sé, 8x5, una cosita así, y la gente estaba con el aparato este que, vamos, que bebía los vientos, y en un aspecto retro total. Y bueno, triunfó en 40 años que estuvo en el mercado, claro. De repente fue un boom. Lo que te decía con la que Kodak, por ejemplo, sobrevive pues con la gente que todavía quiere las fotos en papel, bueno, que a veces necesita las fotos en papel o para un regalo o algo así, los álbumes estos que se anuncian y tal. Y por ejemplo también el tema de las cámaras vintage, ¿no? Este es un caso claro, o sea, la gente que quiere las cosas antiguas, ¿no? Y tal. Pero bueno, pues hay gente para todo, ¿no? Y ahí tienes un nicho, siempre y cuando no desaparezcan antes. Pues nada, dejamos este caso de Kodak. Bueno, ahora vamos con el caso de, bueno, el caso de Adidas Puma, que bueno, que vamos a hablar aquí de una rivalidad brutal, incluso, bueno, ya ahora veremos lo que nos va a contar Tony, pero bueno, pues ya aprovechamos para mandar un saludo a los runners, que son pues grandes escuchantes, ¿cómo les podríamos llamar? Fans de Distrocast. Oyentes, sí, oyentes. Bueno, hay gente que dice oyentes, escuchantes, bueno, hay pelea con eso. Pero bueno, sí, que nos oyen, nos escuchan y son fans de Distrocast. Nos consta alguno, Emilio, un saludo y que bueno, que salen a entrenar escuchando Distrocast y tal. Así que bueno, pues aprovechamos, ¿verdad, Tony? Por supuesto. Pero si de paso conseguimos algún patrocinio, unos deportistas como nosotros. ¿Verdad? Hop, hop, hop. Sorpréndeme, a ver qué es lo que pasó. Bueno, aquí entramos una de esas historias de negocios familiares que, como suelo decir, El negocio de familia, cuando haces negocios con gente de la familia, si todo va bien, va muy bien, pero si las cosas van mal dadas, prepárate. Porque, suelo usar mucho esta frase en mi trabajo de que una persona olvida antes una pérdida de patrimonio que la muerte de un pariente. Es una frase de Maquiavelo. Sí, pues eso es verdad, ¿eh? Y aquí entramos en una historia de rencor fraternal. Sí. Oye, es que eso, yo es una cosa que veo siempre que dicen, se han puesto los hermanos a trabajar en un bar y no sé qué, no sé cuánto, y es como, uy, cuidado, porque como vaya bien, fenomenal, pero como incluso cuando vaya bien, puede que salga mal. Pero como vaya mal, no veas, ¿eh? No, ya no se hablan en toda la vida. Puede ser que se metan terceros, como veremos en este caso. Bueno. Esto huele a culebrón, ¿no? A dorama, como dicen en Japón. En fin, vamos a ello. Bueno, pues este culebrón tiene lugar en una pequeña ciudad en Baviera, corresponde al nombre de Herzogenaurach. Básicamente, pues una ciudad que, como veremos más tarde, pues está partida por un río, por el Oirach. Y tenemos que ir a 1918, el año que acaba la Primera Guerra Mundial, que es en ese año hay un chico de esa ciudad que se llama Adolf Dassler, pero todo el mundo le conoce por el diminutivo de Adi Dassler, que empieza a fabricar zapatillas deportivas, especialmente zapatillas para correr, en un pequeño anexo de la lavandería de su madre. A ver, parece ser que lo hacía bastante bien porque cada vez más atletas corrían con zapatillas suyas. Y le empieza a ir avanzando, a ir consiguiendo pedidos y así, y al cabo de 1 o 2 años le pide a su hermano mayor, que se llama Rudolf, diminutivo de Rudy Dassler, que le eche un cable, porque Rudolf era más extrovertido, más carismático, quiero decir, esas figuras comerciales que, vamos, te vendería calefacciones en el desierto y neveras en el Polo Norte. Las personas pues con esa aura de ganarse la confianza del cliente y saberlo satisfacer. Bueno, con este tándem de habilidades, se ve que Adolf era más creativo y Dassler era más comercial, la firma va creciendo, llega a los 12 empleados y al final pues, decide establecerse ya como empresa bajo el nombre de Sportfabrik Gebrüder Dassler. Debería ser como fábrica deportiva de los hermanos Dassler, o los Dassler Bros. Que al final, pues bueno, como evidentemente ese nombre pues es muy largo, pues acaba quedando en Geda, de Gebrüder y Da de Dassler. El equipo de los hermanos Dassler empezó a ir bien, lo he dicho, porque cada uno se complementaba, cada uno tenía un set de habilidades que se complementaba perfectamente con el otro, y el negocio pues fue creciendo bastante rápidamente en un entorno que ayudaba bastante, porque la ciudad de Herzogenaurach es una ciudad con una gran tradición zapatera. En 1922, de 3.500 ciudadanos, habían 112 zapateros. Y a ver, allí en Baviera hay el sistema este, el Mittelstand, que son de estas pequeñas empresas muchas veces familiares, que sin tener gran renombre, pues suelen tener una posición importante en el mercado internacional, en su sector. Y eso teniendo tamaños, pues bueno, más bien medianos. Bueno, la cuestión es que los hermanos Dassler hacían zapatillas deportivas de alta calidad y se destacan por un zapato para correr que describen como una zapatilla de bailarina con clavos en la suela, que marcó la diferencia en las carreras al darle a los atletas más tracción. La compañía sigue creciendo y en las Olimpiadas de Los Ángeles de 1928, un atleta alemán que calza sus zapatillas gana la medalla de bronce. Pero el momento cumbre es en 1936. ¿Qué pasa en 1936 entre muchas cosas en Alemania? Los Juegos Olímpicos. En las Olimpiadas de Berlín. Sí, sí. Que por cierto, hace poquito salieron unas imágenes de Adolf, no Adolf Dassler, sino el otro, Hitler. ¿Adolf el malo? Sí, ese. Y salió la historia de una ciudadana norteamericana, que es el vídeo ese donde intenta darle besos a Hitler, y al lado estaba nuestro amigo Von Mackensen. Von Mackensen, sí, el gif de la cobra. Como... Sí, sí, sí. Es que, o sea, tiene tanta historia. Esas imágenes, en fin, no me resisto a mencionar. Hay gente que mencionará otras cosas, ¿no? Pero esto me encanta mencionarlo. Era justo en los Juegos Olímpicos y todo esto. Es que son de esas cosas que te hace entender. Es como, bueno, como la foto, los vídeos esos de Stalin, el GIF ese de Stalin fumando, que mira la cámara y dice a la cámara, pero aparta y déjame de fumar tranquilo. Te hace entender que, bueno, eran gente con mucho poder, con mucha responsabilidad y con ascendente de la vida y sobre la vida y muerte de mucha gente, pero eran personas, es decir, con sus cosas, con sus particularidades, es decir, que no sean. Posiblemente no fuéramos tan diferentes. Sí, son personas como cualquier otra y quieres un momento de tranquilidad, no hay más. Bueno, la cuestión es que esas Olimpiadas aprovechan los hermanos Dassler y le ofrecen sus zapatillas a un atleta estadounidense, a Jesse Owens, que claro, acaba arrasando en esas Olimpiadas. Y claro, eso hace que les atraiga la atención internacional, hace que consigan cierta notoriedad. Y también es uno de los primeros pasos en la política esta de marketing que ha llegado a esa autoridad de equipar a atletas prácticamente en exclusiva. Evidentemente, pues bueno, sus zapatillas consiguen mucha más popularidad, la gente hace deporte con zapatillas Geda, pero en Estados Unidos como en el Reich alemán, como por el mundo. Pero claro, llegamos a 1939, a la Segunda Guerra Mundial, que posiblemente pues sin ella hubiera crecido hasta hoy. Y claro, con el conflicto, bueno, la gente está en guerra, no hace tanto deporte, y eso hace que evidentemente pues también por la situación que tiene Alemania, sus fábricas sean requisadas para esfuerzo de guerra alemán. Y al final pues la fábrica Geda ha encontrado que construía sobre... He encontrado varios sitios, decía, construían útiles de uniforme, correajes y así. Y también, curiosamente, construían los Panzerschreck, los bazocas estos anticarro a partir de 1943. Y a ver, hay que decir que allí pues trabajaban tanto las costureras habituales de Geda como también prisioneros de guerra franceses, de esa mano de obra esclava que los alemanes trajeron para poder satisfacer las necesidades productivas del Reich. Entonces, al final de la guerra, la relación entre los hermanos se rompe de forma irreparable y, según explica Rudy, en sus palabras, la relación con mi hermano era ideal de 1924 a 1933. Luego su mujer empezó a interferir en los negocios. Lo que decíamos, a veces llegan terceras partes que rompen la concordia. Uh-huh. La cuestión es cuál es la razón de... no sé. La cuestión es que en el 33 Toadi se casa con una chica de 16 años llamada Kate, a la que intenta meter en el negocio para disgusto de Rudy. Que quería empezar a tomar decisiones y entra en la parcela de Rudy y este se puso bastante defensiva. Ambos hermanos vivían en la misma casa. Recordemos, Rudy era el que se dedicaba a la parte de lo que sería vender, ¿no? Sí. Y Adi es el que se dedica a fabricar. Sí, al creativo, técnico... Perfecto. Lo que decimos, ambos hermanos vivían en la misma casa con sus respectivas esposas. O sea, imaginemos la complicada convivencia que debió dar para muchas batallas seguramente. Y hay historias por ahí, se comentaba por ejemplo uno de los casos en que los aliados bombardearon la ciudad y bueno, evidentemente pues la gente iba a sus refugios antiaéreos y los primeros en llegar a ese refugio fueron Rudy y su esposa. ¿Qué pasó? Que después llegaron más tarde Adi y la suya y cuando entraron Rudy dijo... Los bastardos han vuelto. Que Rudy decía que se refería a los aliados, los bombarderos norteamericanos. Sí, y los otros lo tomaron como un ataque a ellos. Correcto. Pero la cuestión es que ya está susceptible el tema. Mm-hmm. Eso es lo que denota. Sí, porque si no, no te ofende, vamos. Mm-hmm. Sí, sí. Entonces, posteriormente, Rudy es movilizado para ir al ejército. A Adi, en su caso, si no recuerdo mal, le hicieron una especie de formación como técnico radiofónico. Lo que pasa es que después se juzga que su participación en la fábrica Geda es necesaria para el esfuerzo de guerra alemán y lo desmovilizan, pero en cambio Rudy lo envían al ejército, si recuerdo mal, lo envían al frente este y la situación llega hasta el punto que él, estando en el frente, sospecha que lo han llamado a filas por culpa de Adi y su mujer y hasta el punto que abandona varias veces su puesto y se vuelve al pueblo para asegurarse de que no lo han echado de la empresa o no le han hecho ninguna artimaña. Hasta que es arrestado por las autoridades, pensando Rudy que desde luego Adi se debe haber chivado a la policía. O sea, muy... Imagínate pues pensar sí, que está, tu hermano te está delatando. Sí, sí, ya están las cosas muy mal. Uh-huh. Pero para que pensar eso también, no sé, y tu mujer no te dice, oye, deja de pensar locuras. Yo creo que también están ahí alimentándose unos a otros, sí. Bueno, la cuestión es que desde el esfuerzo de guerra alemán no va como debería ir. Llega un punto en que los estadounidenses, los americanos, llegan a Herzogenoira. Ya, se encuentran con la fábrica Gueda, que fabrica material de guerra, y evidentemente, pues bueno, ¿qué hacen con eso? La destrozan, tal. Y se ve que, bueno, mientras estaban los americanos en ellos, salió Kate, la mujer de Adi Dassler, desesperada, y con las manos en alto y gritando: tan solo queremos hacer zapatos. Y cuenta la historia que entre eso y que los americanos se acordaron que Gueda había sido la marca que había equipado a Jesse Owen, pues así se había salvado la fábrica. Entonces parece ser que pero también fíjate, jugó... qué tontería, pero no. O sea, ese detalle, pues claro, es que allí en Estados Unidos Jesse Owen, pues fíjate, lo más. Sí, bueno, sí. A ver, lo que se le quería por las medallas, pero bueno, no olvidemos que seguramente hubiera sido más probable que Hitler hubiera comido en la Casa Blanca antes que Jesse Owen. Sí, ya, bueno, eso es obvio. y hasta aquí dejamos nuestra visión de la actualidad. Bueno, la cuestión es que les sirve también una cosa buena colateralmente con el tema de la intervención americana, y es que parece ser que había una base de un aeródromo del ejército, bueno, de la Fuerza Aérea del Ejército Americano instalado cerca de la fábrica de Gueda, y los pilotos y el personal que estaba allí, pues que empezaron a usar las zapatillas, empezaron a ver que les gustaba, que eran muy cómodas y así. Y así Gueda empezó a recibir grandes pedidos de equipos deportivos americanos, que imagino primero que debían ser los de las fuerzas de ocupación allí en Alemania, y después pues debieron ya trascender hasta los propios Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que termina la guerra. Y ya han internacionalizado. Sí, ya han conseguido globalizarse. Eso más es. O menos. Bueno, la cuestión es que evidentemente la guerra ha acabado. Rudolf vuelve a la guerra tras el cautiverio, y yo pienso que también, a ver, o sea, realmente que te detuvieran por desertor al final de la guerra era muy alta sentencia de muerte, con lo cual tuvo bastante suerte de poder volver. Pero claro, resulta que vuelve tras la guerra a su pueblo y los americanos lo detienen porque sospechan que es un agente de la Gestapo. ¿Por qué? Porque se ve que alguien se lo ha chivado. ¿Y quién creéis que podía haber sido? Bueno, es que a lo mejor, oye, es que ya son muchas cosas. A lo mejor tenía algo de razón este señor. Bueno, si te digo que es Adi, ¿tú le verías que tiene razón? No sé, pues puede ser, no sé. Yo me imagino más a la mujer, pero vamos. Pero Rudolf, desde luego, está acojonado continuamente con él. Uh-huh. Y con su mujer. Lo encontrado era esto, que se ve que había esta documentación de una denuncia del propio Adolf Dassler. Ya está. Esto. O sea, que algo de razón había, ¿no? Bueno, a ver, los dos eran militantes del partido nazi, tanto Adolf como Rudolf. Pero bueno, más que nada supongo yo por cuestión de estatus. No eran nazis desde el 22. Sí. Bueno, la cuestión es que Rudolf acaba otra vez internado en un campo de desnazificación. Y aunque también Adolf también deberá pasar su propio proceso de desnazificación, y bueno, los problemas crecen, pese a que el negocio pues va tirando bastante bien. Y entonces llegamos a 1949, que es el momento en que Rudolf sale del campo, se reúne con su hermano, los dos reúnen a todo el personal, y Rudolf anuncia pues que él se va, que se va a montar su propia empresa, y que quien quiera venir con él será bienvenido. Evidentemente, la mayor parte del personal se quedó con Adolf. Supongo también, no se sabe tanto si por instinto de lealtad o pues por el tema del status quo, de la aversión al cambio. La cuestión es que, bueno, si él monta su empresa hasta el punto que está en el mismo pueblo, pero en la otra orilla del río Oirach, Puma estaba en la derecha. De verdad que parece de cuento. Sí. Es que, y mirándose de un lado al otro y diciéndose cosas prácticamente, ¿no? Sí, pero es que, a ver, o sea, de hecho, Puma está en la derecha, Adidas está en la izquierda, pero es que el punto de que, o sea, en Oirach prácticamente pues había dos de todo, uno para los empleados de Adidas y otro para los de la empresa que fundará Rudy, que es Puma. O sea, dos bares. Dos bares, dos escuelas. Dos iglesias. Dos equipos de fútbol, que evidentemente pues un equipo irá equipado por Adidas y el otro por Puma. Sí, sí, una rivalidad infame, vamos, seguro. A ver, explican la historia que se ve que la única cosa en común era que los hijos de ambos matrimonios, los hijos de los hermanos Dassler, iban los dos iban en la misma escuela. Pasa que se ve que en autobuses diferentes y que cuando se encontraban, pues miraba, se ponían a correr a ver quién llegaba primero a clase. Joder, madre mía. Imagínate la situación. Y de hecho, pues bueno, ya al punto pues que los hermanos solo se dirigen la palabra entre ellos, hay un juez delante para poder tomar acta. Con un juez, o sea, ni siquiera un abogado o alguien, no, un juez directamente. Qué barbaridad. No lo hemos dicho, pero queda implícito que Gueda, evidentemente, queda disuelta, lo he dicho, Rudolf Dassler monta Puma y Adolf Dassler, Adi Dassler, pues monta Adidas, cuyo nombre pues viene de esto, de Adi, de Adidas, de Adolf Dassler y Das de Dassler. Ya queda claro. La cuestión es que las primeras zapatillas Adidas aparecerán en las Olimpiadas de Helsinki del 52 y el siguiente granito de Adidas en el 54, ahí el Mundial de Fútbol, hay una final entre Alemania y Hungría y pensemos que la Hungría de entonces no es la Hungría de ahora. Es la gran Hungría, la de los grandes, la de Puskás, Tibor, es decir, era un equipo con jugadorazos. Sí, sí. Coxis, era el otro, Coxis, no olvidemos, sí, Coxis, la mitad, o sí, sea, sí. Puskás jugaba en el Madrid, Kubala, Coxis, Tibor en el Fútbol Club Barcelona. Sí, pero van a jugar, creo que, sí, es esa, sí, es cierto. En esa época, los millennials solo pensarán en Messi, pero bueno, ahí los que nos tragamos ahí el centenario de Barcelona, pues tenemos muchos nombres ahí para recordar. Bueno, la cuestión es que se enfrentan a Alemania y Hungría y el entrenador alemán le pide a Adolf Dassler si tiene alguna zapatilla, una zapatilla para poder equipar a sus jugadores que le permita pues compensar la posible ventaja que tiene Hungría. Y resulta que monta unos tacos que por lo visto se podían poner y quitar. Y estos tacos, junto con que el campo se ve que estaba fatal y el tiempo fue inclemente, pues hicieron que Alemania, contra todo pronóstico, se llevara ese mundial. Bueno, la cuestión es que Adidas sigue innovando, con zapatillas con cuatro clavos, con suelas de nylon y tacos inyectados, hasta el punto pues que bueno, en los Juegos Olímpicos de Montreal, el 82,8% de las medallas individuales se las llevaron deportistas con calzado Adidas. Y bueno, va siguiendo el tiempo, para que nos hagamos una idea de lo cariñosa fue la rivalidad en Melbourne, en las Olimpiadas de Melbourne y luego en las del 68 en México, Adidas bloquea en las aduanas en el caso de Melbourne de Australia, en el caso de México, en la mexicana, las zapatillas de Puma destinadas a los atletas olímpicos, para así dejarlos descalzos y que no pueda... Ostras, eso es muy chungo, eso es muy chungo, ¿eh? No, eso son malas artes, pero... Pero fulleras. Sí, sí, además que es que no jorobas a Puma, es que jorobas a terceras personas, que es muy chungo. Ah, haber firmado con Adidas. En fin. La cuestión es que antes de 1972, Adidas iba destacada, Puma iba algo detrás, pero estaba allí. Pero entre ambas suponían casi la totalidad del mercado mundial del calzado deportivo, junto a un tercer competidor que comentaremos, ahora hablaremos un poco, que era la japonesa Tiger. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que a finales de los 60-70 el entorno del sector del calzado deportivo cambia de forma drástica porque los americanos empiezan a hacer ejercicio, empiezan a surgir varias publicaciones incentivándolo y surge la moda de hacer el jogging que viene a ser lo que son los runners ahora. O sea, un boomer podría ser un jogger y un millennial un runner. No se ha inventado nada nuevo. Sí, vamos, o el footing y todas esas cosas. Por esa época, decimos 60-70, se estimaba que había entre 25 a 30 millones de americanos que hacían jogging y unos 10 millones más que empleaban zapatillas deportivas como calzado de diario por su comodidad. Lo cual lleva a que aparezcan allí en Estados Unidos, pues hay una gran demanda, evidentemente si hay una gran demanda, pues habrá que generarse oferta. Y hay una serie de fabricantes de calzados como New Balance o Converse, que también está ahora el que hablaremos, que es Nike. que dentro de estas sinergias, pues bueno, además de todas surgimiento de nuevas marcas de zapatillas deportivas, aparecen también locales específicos, zapaterías para poder venderlas, como Foot Locker. Pero bueno, ahora vamos a poner un poco la lupa en una de estas nuevas empresas. Y hablar de Nike es en principio hablar de Phil Knight, de los Knight como Knight Caballero, como Michael. En el caso de Phil, era un americano estadounidense aficionado a correr la milla y que había sido entrenado por Bill Bowerman, que era uno de los profesores de la Universidad de Oregón. Se ve que allí, concretamente en la ciudad de Eugene, del estado de Oregón, Bowerman formaba fondistas que batían récords mundiales. Y durante el máster de Administración de Empresas de Knight, este hizo un trabajo de investigación que partía de la idea que los japoneses podían hacer con las zapatillas deportivas lo mismo que ya hacían con el material fotográfico. O sea, no olvidemos la imagen icónica, para los que vemos de los 90s, 80s o antes, del turista japonés con su cámara Fuji. Sí, sí. La idea está pues de conseguir que fueran productos de gran consumo. Y cuando Nike recibió su título en 1960, viajó al país nipón para que la compañía Onitsuka le nombrara distribuidor oficial de las zapatillas Tiger, estas que hemos comentado que también hacían la competencia a Puma y Adidas. Entonces, cuando volvió, presentó unas muestras a Bowerman y entonces, concretamente en 1964, Nike y Bowerman ponen $500 cada uno para crear la compañía deportiva Blue Ribbon, que en principio era una distribuidora exclusiva de zapatillas Tiger. Posteriormente, bueno, montan las suyas propias, deciden crear sus zapatillas Nike por la diosa de la victoria griega. Y la primera aparición de las zapatillas Nike tiene lugar en los preolímpicos de 1972 en Eugene, en Oregón. Lo que pasa es que no fue un principio muy prometedor, porque los corredores de maratón con zapatillas Nike llegaron en los puestos cuarto al séptimo y adivinad qué llevaban los que hicieron podium. Pues llevarían Adidas. Totalmente. Claro, eso hace que Nike se replantee su producto y tenga claro que ha de mejorar su calidad. Entonces, bastante después, en 1975, Bowerman, con un molde para barquillos y goma de uretano, crea un nuevo tipo de suela, la suela Waffle, más elástica que la de sus competidores, y eso lleva a que suban las ventas. O sea, pasamos de que en 1972 había facturado $2 millones, en el 75 había cuadruplicado su cifra a 8,3 millones, pero el gran salto lo pega en el 76, que vende $14 millones. O sea, a finales de la década de los 70, Nike tenía casi 100 personas en investigación y desarrollo y una gama de 140 productos diferentes. ¿Qué iba pasando mientras tanto en Europa? No olvidemos que teníamos a Adidas y a Puma arriba. Pero bueno, ya los fundadores empiezan a perecer. En 1976 morirá Rudolf Dassler. Y cuando se le pregunta a la familia de Adolf Dassler si quiere hacer alguna declaración sobre la muerte de su hermano, pues, y cito textualmente, dicen: por razones de piedad humana, la familia Adolf Dassler no hará comentario alguno sobre la muerte de Rudolf Dassler. Madre mía. Que o sea, no dice nada, pero lo dice todo. Sí, pero lo dice todo. Sí, sí, es como si hablamos no va a ser para decir cosas buenas. Uh-huh. O sea, tal cual. Así que mejor nos callamos, en fin. Tremendo. Entonces, 2 años después, en 78, será cuando muera Adolf Dassler. Ya dejará de llevar el timón de Adidas. Aunque, a modo de anécdota, contar que antes, en 1972, su hijo Horst fundará otra marca que quizá conozcáis, que es Arena. Sí, sí. ¿No son los de nadar y todo eso? De gorros, de baño, o sea, de baño, de piscina para nadadores y cosas de esas. Cierto. Sí, sí. Los mismos. Me suena también para tener algunas zapatillas y así, pero bueno, cierto. Material este de natación no. Yo es lo que mira que lo consumo. Entonces, a ver, con la muerte de Adi Dassler, posiblemente Adidas perdiera algo de agresividad. Pero bueno, el gran error que cometen es que, claro, no valoran el crecimiento de mercado, no valoran el hecho de que ahora los americanos pues decían hacer más ejercicio y las grandes oportunidades que da esto. O también consideran que eso podía ser algo estacional, que fuera flor de un día, pues que evidentemente pues no vas a invertir en los medios técnicos para poder satisfacer una demanda puntual para que después pues estos medios queden ociosos o sean innecesarios. Además, por lo visto, Adidas se infravaloró la agresividad de Nike. Nike había estado optando por una estrategia de imitación, de ir siguiendo los pasos de Adidas. y al final la hizo, no solo consiguió igualarlo, sino que prácticamente lo superó. Y Nike lo que también hizo muy bien, que ahí Adidas pues se tuvo que poner las pilas bastante más tarde, fue el usar los medios de comunicación. Pagaba anuncios en Sports Illustrated, hacía pues que muchos de los entrevistados en esas publicaciones pues llevaran su equipación. No olvidemos porque al final, aunque el negocio principal puedan ser las zapatillas, pues bueno, poco a poco se han vuelto, han equipado al deportista pues en todo su conjunto, chándals, bolsas, todo el tipo de equipación deportiva. Sí, sí, camisetas técnicas, todo lo que sea. En eso también Nike salió bastante adelante porque diversificó más, hizo una oferta de productos más diversificada que no Adidas. Y también en que Nike le pasó la mano por la cara a Adidas, en que fue más agresiva buscando atletas. O sea, no olvidemos pues que también pues a medida que los americanos, los estadounidenses hacen más deporte, pues surge mayor interés por estas competiciones, surgen mayores celebridades pues que evidentemente pues puedes negociar sus derechos para usar tu marca, para que usen tu marca y así. Y en eso pues Nike consiguió una ventaja que le permitió estar bastante por delante. Hay que decir que llegó un momento pues que bueno, poco a poco a Phil Knight se le fue reprochando que cada vez iba poniendo en la estructura del equipo directivo de la empresa a antiguos deportistas, hasta el punto pues que se le llegó a acusar de que llevaba, más que llevar una firma, parecía que llevara un club deportivo, por todos los grandes nombres que tenía allí en su consejo directivo. Y también, pues bueno, evidentemente pues hubo ese boom de demanda, pero bueno, posteriormente fue bajando y eso cogió a Nike un poco en el pie al revés, con muchas existencias de zapatillas que no podía vender al mercado. Pero bueno, poco a poco fue sacándolas adelante y bueno, posteriormente pues ya viviría una segunda edad de oro, pues cuando gente como Michael Jordan sacaran sus propias zapatillas, bueno, sacaran la Air Jordan y volvieran a aumentar la demanda del calzado deportivo, además de normalizarse su uso para otros fines que no fueran puramente deportivos. Uh-huh. Pero bueno, pues quizás sea otra historia y quizás sí toque hablarlo otro día. Sí, sí, pero tú fíjate, ¿eh? O sea, de todas formas, que aquí hay cosas que uno se pregunta, dice, joder, esta rivalidad a lo mejor le vino bien incluso a las dos empresas, Puma y Adidas, ¿no? Para esa competencia para salir adelante. Lo hemos visto muchas veces. Sí, al final es lo que siempre tienes el experto en gestión que le gusta usar el palabra de sinergia. Sí. De crear estas sinergias, que siempre es una palabra que si las pones en una conversación, pues quedas como un poco espabilado, pero. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en biología tienen otro palabra, no me acuerdo cómo se llamaba. Están los parásitos que viven unos de otros, pero luego están los otros, los que simbióticos, elementos simbióticos. Sí, pues esto, lo que pasa es que aquí no viven amigablemente, sino intentan machacarse, ¿no? Bien, intentan ser el huésped posteriormente. Sí, sí, eso es. Bueno, pues pues nada, aquí queda el caso de Adidas, Puma y bueno, y Nike. Bueno, ya hemos llegado al final y bueno, ya sabéis que en el final siempre pues hablamos de la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, pues aquí tenemos, a ver, hay mucha información que viene de aquí y allá, de un artículo que sale aquí, otro acá, lo vas montando, tal, tal. Pero sí que es cierto que hay que la mayoría de esos artículos se basan en algunos libros y tal. Y yo tengo uno aquí, bueno, en realidad tengo dos. Para el caso de Netflix, tengo uno que se llama Eso no funcionará, de Mark Randolph, y otro que se llama Netflixed, de Gina Keating. Esos dos libros, bueno, pues hablan de pues, el caso de Netflix y, bueno, por supuesto, el caso de Netflix va unido claramente a su combate con Blockbuster. Bueno, Tony, ¿tú qué nos traes de bibliografía? Yo traigo un libro que la gracia es que se lo pedí prestado a mi padre, porque mi padre me lo hizo leer cuando estaba yo en la universidad, o sea, hace unos cuantos años. Léetelo, ¿no? Sí, más que nada me iba sugiriendo lecturas, que trabajara el desarrollo de lecturas y así, y bueno, este fue uno de los primeros con los que trabajo, al menos de los que más recuerdo, y claro, cuando me planteé ese programa dije, ostras, ahí tengo todos los casos. Y hace poco fui a verles y le dije, oye, ¿tú te acuerdas de ese libro? Y me dijo, sí, ¿me lo dejas? Y aquí lo tengo delante, que es Errores en el Marketing, de Robert F. Harley. Entonces, de la colección Éxito. O sea, imagínate, del 90. La editorial Paraninfo del 90. Pues, pero, oye, ¿sabes una cosa? Te parecerá curioso, pero los mejores libros de este estilo son de, pues a lo mejor de esa época, ¿no? Pero siguen teniendo una vigencia brutal. Ciertamente. Sí, sí. Cuenta, cuenta. Hay diferentes casos. Aquí hemos hablado del tema de Adidas. Quizás no entra tanto en las historias de la realidad de Puma Adidas, sino en cómo Nike adelanta Adidas. Pero bueno, también tenemos empresas conocidas como Nestlé, tenemos a la cervecera Coors, Harley Davidson contra Honda. Es decir, hay muchos casos que quizá, bueno, digamos que evidentemente pues es un libro de los 80, quizá hayan caído un poco en desuso, pero que no dejan de ser historia de los errores. Y muchas veces vemos que estos errores que quizá vemos en el pasado que se dieron, pues gente que pensaba que no se podían volver a dar, pues los han vuelto a cometer. Si no falla, ¿eh? O sea, es una cosa continua. Totalmente. Sí, sí. Creemos que lo sabemos todo porque hemos leído todas las fuentes y volvemos a pifiarla como novatos. Vamos, o sea, esto es como la historia. Mira, es una cosa, es que el marketing al final es una cosa tan cercana y tan parecida a, yo que sé, a la historia militar, es que hay un montón de paralelismos. Es una guerra en otro sentido y bueno, hay víctimas de otra manera, ¿no? Seguro que hay víctimas de verdad, pero... seguro que se hacen de otra manera. La sangre no llega al río, pero... Bueno, que sepamos. Que nos conste. Eso es. Genial. Luego aquí tengo marcado uno que, bueno, a ti te sonará de seguro, Hugo, que es el de las 22 leyes inmutables del marketing. Eso es, ¿no? Habría que ponerle un altar a ese libro. Tenerlo enmarcado en casa. Te digo una cosa, es complicadísimo conseguirlo, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy jorobado. O sea, a ver cuándo hacen una reedición o algo así, una reedición española. Pues vamos a mandar raro, un... Había dos o tres, magnífico. Estaba también Diferenciarse o Morir. Sí, Diferenciarse o Morir, que, estaba... ese sí lo tengo, y el de Marketing de Guerrilla. Marketing de Guerra, y, sí, y había otro que era el Make It Simple, que en español era El Poder de lo Simple. ¿Ves? Ese no lo he leído. Pero vamos, yo me acuerdo que tú me dejaste el de las 22 leyes inmutables y vamos, luego he intentado conseguirlo yo por mi cuenta y de hecho no lo tengo. Sí, puede conseguir en internet, pero yo lo quiero en papel. Sí. Es así. Pues nada, los que lo editaran, por favor. Pues ya sabes, guiño, guiño. Guiño, guiño. Las 22 leyes inmutables de marketing y tan inmutables que siguen en vigor. O sea, que es que... es continuamente están ahí dando estando presentes, ¿eh? Seguro que alguna modificación hay, pero son principios filosóficos inmutables. Esto es como lo de Sun Tzu. Sí, que se conserva. Bueno, y es un poco también como lo de propaganda de Goebbels, o sea, para bien o para mal, pero siguen funcionando, no hay más. Sí. Y bueno, este libro, el de las 22 leyes inmutables del marketing, y yo me acuerdo que cuando me lo dejaste, que por cierto no hemos mencionado los autores, es Al Rice y Jack Trout. Y Jack Trout, sobre todo eso Jack Trout. Jack Trout. Y este libro, la verdad es que está genial. Vas viendo que, oye, pues sí, es verdad, y te va poniendo ejemplos de unas empresas y otras. Hay algunas empresas que a mí me venían, que yo demasiado joven, ¿no? Y no... Pues, sí, bueno, y otras que son norteamericanas y pues no tienen por qué ser conocidas aquí. Había una, creo recordar, de una pasta de dientes que aquí no se conocía. Pero te las presento un poco. Dice, pues era la principal dominante, había, se las presento un poquito, ¿no? De qué iban, y bueno, pues te va poniendo los casos de para corroborar esa ley inmutable, no solamente un caso. Te va poniendo varios de, en plan de, mira, y aquí se cumple, y aquí se cumple, y aquí se cumple, y se sigue cumpliendo. Y así. Sí. Y está bastante bien. Y yo creo que en el Diferenciarse o Morir también salen casos de estos de éxito y también fracasos. O sea, el de Diferenciarse o Morir, vamos, a cantidad. Que ese no sé si es de Jack Turk también. Estoy casi seguro que sí. Sí, también. Y el de Marketing de Guerrilla también, y el del Poder de lo Simple también. Sí, sí. Pues nada, vamos a recomendar esos cuatro libros. Y habías mencionado anteriormente uno de Porter, ¿no? Sí, bueno, Porter tiene un par de ellos. Ajá. Uh-huh. Ahora mismo no recuerdo el título, pero como lo tengo aquí en la balda, lo coges directamente. Yo estaba mirando para atrás, así. Me estaba girando a ver si lo veía el de diferenciarse, sí, morir, que lo tengo. Mira, que tener por el, ahí. El clásico es ser competitivo. Y luego tiene otro también que se llama ventaja competitiva. Uh-huh. Esos son los dos principales de Porter. Ventaja competitiva, pues habla de eso. Además, ya lo hablamos en el caso de la Coca-Cola. Si la Coca-Cola tenía una ventaja competitiva esencial, que era que formaba parte de la cultura de las personas, pues, hijo mío, no te deshagas de ella. Efectivamente. Si tu color es el rojo, no te deshagas del rojo. Si tú eres Ferrari y utilizas el rojo, no te deshagas del rojo. Si tú, si tú eres Coca-Cola... Caballo rampante... Claro. Un gatito. Exactamente. Si tu caballo rampante es negro, no lo pongas de otro color. Una cosa... Confunde. Eso. Bueno, pues nada, a ver. En fin, bueno, pues ese tipo de cosas. Yo creo que con esto... Eso, ahí ¿me permites contar una anécdota? Sí, por supuesto. Que esta la tuve yo en mi vida profesional en una gran multinacional que se dedicaba a fabricar ketchup. Y no fue en España, fue fuera de España. Se le ocurrió a alguien embotellar la mayonesa en la misma botella de cristal icónica del ketchup. Y claro, al final lo que hubo fue hubo una gran confusión en la gente, porque iba a los lineales y decía, anda, han sacado un ketchup amarillo. Claro, o sea, no juegues con los elementos icónicos. La botella de cristal tiene que ser roja porque dentro hay ketchup. Sí. Si una cosa es redonda, es redonda. No, si no, van a pensar que es eso. O sea, es verdad. No. Si tú ves una pantalla redonda, ¿qué piensas que es? ¿Un espejo o algo así, no? Claro. Las pantallas tienen que ser de un tamaño, no sé. Lo veo de esa manera, no sé. Pero sí. O sea, al final a la gente le tienes que... Además que es igual que la botella de cristal de Coca-Cola. ¿Por qué no la han cambiado? Porque es es icónico. Es un elemento reconocible, absolutamente reconocible. No hace falta ver el contenido ni que tenga colores, ya sabes de qué es, de Coca-Cola. Y todas las demás ya que se inventen o que hagan lo que les dé la gana. Pero la tuya es especial, ya se ve. Dime otra botella que sea así característica. La del sifón. Bueno, sí, pero esa no es de ninguna marca, ¿sabes? En cambio la de Coca-Cola es de Coca-Cola. Mira, se me ocurre, por ejemplo, la de Solán de Cabras. Es de color azul, que es de color azul y cuadradota. Pero eso es... Con el resto. Claro, eso es. O... Además, es una marca también que se posiciona en premium. Sí. Y no sé, y creo que la de Vichy Catalán también es un poco característica. O sea, bueno, que hay unas cosas pues un poquito diferentes. En fin. Sí, yo creo que es lo que dice Hugo. Las marcas premium tienden a hacer cosas así. La botella de Vian igual, ¿sabes? Suelen ser marcas premium las que tienden a diferenciarse más físicamente. Sí. Bueno, no sé si también la casera tenía una botella de estas de tapón de este con el metal este para que se quedara así pegado de goma. No sé si... cierto, es verdad. Sí, pero ese es antiguo ya. Sí, ese es antiguo. Sí. Pero en aquel tiempo la tenían todas. Había otra que se llamaba La Revoltosa. Sí, pues sí. Que también tenía el mismo tapón. Pues ya vamos teniendo una edad, Los millennials no saben mucho, no sabrán ni lo que es la casera tal cual. Sí. Bueno, un día hablaremos de lo de yo sin casera, no como Hugo. Sí, el caserío me fío. Eso. Ándalo, Donu. A mí me daban dos. Sí, ¿ves? Bueno, pues nada, aquí tenéis bastante para leer y de verdad que es muy interesante y os va a hacer crecer personalmente. Así que, bueno, echadle un vistazo. Bueno, pues nos vamos a ir, no sin antes, por supuesto, mandar un saludo a nuestros patronos Héroes de las Termópilas, por supuesto a todos nuestros oyentes, a todos nuestros mecenas, pero a estos patronos Héroes de las Termópilas, que son los productores de este episodio que habéis escuchado, que son Daniel, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Y bueno, pues nada, vamos a despedirnos, despedimos a Tony, por supuesto, Tony Gumbau, @LordCinecester en Twitter. Buenas noches, Tony. Buenas noches y hasta la próxima. Pues sí, yo creo que haremos más de estos, estoy convencido. Y bueno, también despedimos a Jesús, @Bucaner en Twitter. ¿Qué tal, Jesús? ¿Te lo has pasado bien? Yo sí. Yo me despido hasta el próximo episodio de de cagadas corporativas, que seguro que nos hemos guardado más de una en el bolsillo. Búscate de Microsoft, búscate unas cuantas de Microsoft y así te cebas con ellos. Sí, pero vamos, ya te digo yo que a pesar de todo, a pesar de todo lo que he dicho en este programa, mi próximo móvil seguirá siendo un iPhone. Ah, bueno. Ah. Vale, esto vale. Con Jobs no pasaba. Vale. Muy bien. Y despedimos a Hugo, arroba Hugo A. Canete en Twitter y miembro del grupo de estudios de historia militar, GEM.es. Bueno, Hugo, espero que no te vayas a dormir ahora con tómate una Coca-Cola, porque si no, no vas a dormir en toda la noche. No, si no, no voy a dormir, nada. Ya con la Coca-Cola, pues ya si acaso le echo algo para celebrar los 10 años, ¿no? Es verdad. Muy bien. Sí, sí, bien, bien traído. Un guiño a Coca-Cola, que hoy hemos hablado bastante de vosotros y tal, y bueno, también, a pesar de vuestros tropiezos, habéis hecho cosas bien y estáis en la vida de la gente. Bueno, y me despido yo, Goyix, arroba Goyix barra bajas al duero. Hala, chicos, venga, a despedirse todos. Adiós. Hala, hasta la próxima. Adiós. Y para los señores de Coca-Cola, si nos quieren patrocinar, que se pongan en contacto con nosotros. Semper Fidelis.